Pues se acabó el buen rollo, empieza sin audiencia y además lo hacemos con la música de lo que sería el soundtrack del remake de la película de 2022 Speak No Evil, No hables con extraños, la están titulando en su estreno en España y el soundtrack de esta película de la que quizás hablaremos en este Sin Audiencia que comienza ahora, pues está firmada por Danny Bensi y por Sounder Jurians. El corte que hemos escuchado era de Sealar y el tipo que te está presentando el programa en este comienzo de Sin Audiencia, en esta tarde de miércoles, en la que ya estamos casi entrando en el otoño, pues no es otro que Javi aka Hum, que pues eso, que estamos delante de una edición de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1123. Ya estamos con los numeritos bailones, eso es el 1123, y aunque Javi aka Hum esté en el micro de control, el que importa es el que está en el micro 2, en la mesa de contertulios, que no es otro que mi imprescindiblemente imprescindible partner, hoy con una camiseta maravillosa, lástima que estemos en la radio y no se la veáis, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Camiseta verde con protagonista verde. Sí, quizás. Craquelado, antiguo. Sí, quizás Old school. os imagináis que lleva una camiseta del gigante verde. No, Bueno, es un es poco un gigante verde, gigante, sí. pero empieza por H, tiene nombre Sí. propio el gigante verde y además es un tipo que representa eso, el poderío, la bravura, el paroxismo explosivo y quizás, pues eso, después de un programa tan extenso como tuvimos la semana pasada, pues esta semana igual vamos a tener que pedir la ayuda del doctor Bruce Banner para llevar esto a buen puerto, ¿no? No sé. Sí, además que cuando leíamos los cómics de Marvel aquí, pues era la masa, no era el Hulk, Claro. lo cual hizo La que masa, la co. en el acervo patrio hubiera bastantes chistes con Claro, el claro. tema de la masa. La masa, la cosa, todo eran Sí, sí, cosas sí. abstractas Parecían y con. Sí, ingredientes, sí, ¿no? sí. Ingredientes de El cocina. secreto está en la masa, ya tú sabes, pero bueno. Pues bueno, vamos a empezar con lo que nos dicen en el libro de visitas y lo que nos dicen en iVoox. Sí, por En el libro de favor. visitas nos ha escrito Detrito, que nos dice: a las buenas audiencias. Recién acabada la primera temporada de Servant, la serie de Shyamalan de 2019. Trata sobre un matrimonio que vive un hecho trágico y entra a vivir con ellos una niñera. Hasta aquí se puede leer. Buena idea y arranque, con una atmósfera más que notable, pero la serie no sabe a dónde va. 10 episodios de media hora, los dos primeros de planteamiento. El último, con alguna respuesta. Los siete restantes, un vaivén de circunstancias y gentes que no solidifican nada y desdibujan a los personajes. Tiene 3 temporadas más. Le daré otra oportunidad a velocidad por 1,25. Pero vamos, la cosa pinta a 4 años mareando la perdiz. También he aprovechado el verano para ver la saga de Harry Potter. ¡Qué chasco! Cuando acaban las 8 películas, ves con cariño a los renacuajos que empezaron, pero las cintas, una a una, son un poco desastre. Mal actuadas, largas, con tramas pobres y personajes sin carisma. Vaya hachazo, ¿no? Y que sean para niños no es excusa. Debido a la legión de seguidores, quizá permanezcan inamovibles, pero en una década o antes la saga merecería un remake. Eso sería todo, hasta aquí el destripe. Abrazotes. Pues abrazotes para ti, Detrito. Luego Chemix que nos dice: sin audenceras tardes. Lo de Fernando es de otro planeta. Brutal. Pues sí. Yo tengo memoria de pez, por lo que me explota la cabeza cómo va sacando un detalle que le lleva a otro, se acuerda hasta de las portadas, increíble. Lo mejor que va sacando y haciéndote recordar de esas películas que uno tiene casi olvidadas. Y voy con una viejuna, El Padrastro, de 1987, con Terry O'Quinn como protagonista que hace un gran trabajo. Ahora que viene Sitges, esta película fue nominada a mejor película ese año. Y una de sus protagonistas, Jean Sholen, ganó el premio a mejor actriz en el festival. Por cierto, el director es el del Asalto al tren del dinero, que nombraste la semana pasada. Sí. Película entretenida y a la que no le pesan los años. Cuco, película de este año, que además irá a Sitges, por Sí. cierto, que nos cuenta de una familia que regresa a un balneario donde comenzarán a pasar cosas muy extrañas. Una película original, con buena fotografía y decentes actuaciones, que a pesar de eso no termina de resultar del todo, aunque entretiene. Una conocida página de reviews la califica de género Casas Encantadas. Buah. Nada que ver. Vale, apuntamos por si acá. O desapuntamos. Y una película española que recomendasteis en el programa, La Espera. Tremenda película que funciona tanto como película rural como horror folk. Y la actuación de Víctor Clavijo, de 10. Gracias al amigo Juanto y a Franz por seguir algunas de mis recomendaciones. Gran saludo. Pues gran saludo para ti, Chemix. Sí, señor. Y luego ha habido un par de comentarios también en iVoox. Uno que Chingurri Valverde nos ha hecho un comentario muy sucinto. Vale. Ha puesto sinperrorotonda.com. Supongo que quejándose porque Fernando lleva 3 meses sin hacer el perro rotonda. Ya, ya, ya. Y también se parece a sinaudiencia.com, claro. ¿Eh? Entonces, ay, Chingurri. Fernando le ha contestado y le ha dicho, el perro va a volver y sobre todo por gente como tú. Muchas gracias y un abrazo. Pues sí. Y luego Juan Tú, que nos dice, hola cracks, buen programa. El comentario de Fernando sobre el videoclub ha hecho que se me cayera la lagrimilla de la emoción. Cuando dice que subías tu estatus al coger la novedad más reciente y buscada del videoclub, y me he sentido identificado. Me ha recordado cuando pillé Terminator, que puse pecho palomo, porque cuando andaba por el videoclub notaba las miradillas de envidia de otros socios. Y al salir casi no cabía por la puerta, por lo que fue para mí aquel momentazo. Jaja. Es que lo estoy viendo, o sea, hombre, tal es que cual. Cuando ponías novedades y lograbas pillar alguna de las novedades, mira que nosotros íbamos a Albergara, que era un videoclub muy grande, uh-huh. y ponía, cuando ponía novedades no ponía una o dos, igual te ponía 10 o 15. Uh-huh. Y bueno, la pobre chica a veces no podía ni dejar las películas porque dejaba las carátulas. Ya había manos. La carátula y te ibas a que te dieran la cinta. Claro, claro. Y a veces es que alguna vez peligró su vida, casi la tiraban, de verdad. No, o sea, me dejáis reponer, cabrones. La gente era muy bestia, muy brutal. Ya, ya, ya. Gente, bueno, eran los 80. Gente de los 80, ya te digo. El últimos visionados a comentar, nos sigue Juan Tú, el cuervo de 2024. Lo siento, pero eso no lo identifique con el personaje del cuervo, ni del cómic, ni de la peli del 94. Simplemente no está a la altura del personaje. Suspenso. 4/10. Pues venga. Así que yo, copiando al Hume, prefiero llamarla El Córvido. Y así, como película independiente y sin tener cuenta el personaje del que trata, le daría un 5/10. Bueno. Solo por la escena de la ópera, que está genial. Pero para nada justifica la cinta en su conjunto. Y no hables con extraños 2024. Ole. Yo no vi la peli danesa en la que se basa, pero esta tiene muy buenas actuaciones, destacando sobre todo James McAvoy. La película avanza lenta y aunque mantiene el interés y va transmitiendo inquietud y desasosiego poco a poco, la mandanga buena no llega hasta el tramo final. A nivel visual luce bien y nunca se hace aburrida. 7/10. Postdata, qué manera de hilar películas, directores, actores y tramas la de Fernando. A mí me ha dejado fritas algunas de las pocas neuronas que aún me quedan. Pues imagínate a nosotros. Por intentar enterarme de todo lo que decía. Grande Fernando. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juan. Pues esto es lo que nos ha dicho la sinaudiencia. Sí, sí, sí. Y vamos a pasar con lo que son los estrenos. Sí. Porque además en los estrenos hablaremos de uno que hemos visto los dos. Sí. Y quizás nos esperan que hablemos de este estreno, ¿eh? O sea, porque vamos a hablar ya por la música del inicio, ya sabéis que vamos a hablar un poco de No hables con extraños. Y aparte, yo en parte coincido, pero habiendo visto la original, con el último comentario que hemos hecho de Juan Tú, y sobre todo con el tema de las actuaciones. Es una película que está muy bien actuada, pero de eso hablaremos en un ratito. Pues bueno, de los estrenos. Dejaros para el final el que vamos a hablar, pues sí. A medias, que además tú la viste recientemente, pero yo hace casi 2 meses. Sí, bueno. Pero tenía un embargo que firmé, una hoja que seguramente los fue embargos. Vender mi alma al diablo. Al diablo de la industria cinematográfica. Correcto. Y bueno, pues en este caso supongo que no sé si la distribuidora es Paramount, debí vender mi alma a Paramount, ¿no? Sí, en este caso sí. Entonces, vamos a hablar de los otros 3 estrenos, que uno sí que lo vimos, que es Tiger Stripes, que si ¿tú también vais, lo viste, Jordi? Yo no la vi. Vale, vale. Si vais al programa 1101, tendréis la charla que hizo sobre la película Javi. Sí, digamos que ahí tendréis mi visión subjetiva sobre la película. Que además, quiero deciros que sabéis que Javi es una persona que normalmente le cuesta mucho cargarse una película. Sí, soy una persona humana positiva. Es una persona positiva. Y o lo intento. En este caso no lo fue tanto. O sea que si queréis ver una de esas raras ocasiones sí. En que Javi despotrica sobre algo, ese 1101 es vuestra ocasión. Además se habló también de Abigail, es un programa que está muy entretenido. Muy majo, aunque sí. Esté mal que lo digamos nosotros. Por supuesto, siempre está mal. Y luego, por otro lado, tenemos el estreno de la película Juega o muere. Ya es ves. Una coproducción entre Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. 76 minuticos pone aquí. Oye, qué ligera. Oye, muy ligerilla. La película se quedó en la sala de montaje, oiga. Y a pesar de que la película es de 2023, viene ahora en septiembre de 2024. Sí, además, el título original es All Fun and Games, que, bueno, sí, se parece un poco, pero tampoco, en el título original no se muere nadie. Pero bueno, perdón. Y entonces la película cuenta que un grupo de adolescentes de Salem... Salem, me suena a este pueblo. Sí. Yo he veraneado ahí alguna vez, creo. Alguna bruja ahí por ahí. Sí. Y bueno, pues descubren una daga, que parece muy antigua, claro, pero al parecer esa daga es mejor no tocarla. No voy a leer nada más porque realmente... No me digas que los jóvenes del pueblo que verán allí van y la tocan. Es que la sinopsis cuenta muchas cosas. Que bueno, no matan la trama, pero bueno, te dejan entrever muchas cosas que supongo que será mejor sorpresa al ver la película. Uh-huh. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, bueno, pues esta película... se estrena este viernes 20. Sí, señor. Y el otro estreno que tenemos, sin contar el que vamos a hablar ahora, es una película catalogada de cine negro español, 90 minutos, canónica, que se llama Puntos Suspensivos. Ya ves. Que dirige David Marqués y que tenemos un reparto con José Coronado, Cecilia Suárez o Diego Peretti, entre otros. Sí, además, pues peli de misterio con escritores, ¿no? Con eso de los puntos suspensivos, es como... para indicar por dónde va el tema un poco, ¿no? Te cuenta que Leo es un escritor de novelas de misterio que para preparar su próximo libro se va a un chalet aislado. Ya, esto me suena. Gran idea. Y entonces, de repente, aparece un personaje que se llama J, y se le presenta en casa... No será J Coronado. Y parece que sabe mucho sobre Leo. Vale, vale. Más de lo que debiera, ¿no? Pues esto es lo que debéis saber de la película. Uh-huh. Y bueno, pues puntos suspensivos. Bueno, es que nunca hubo un mejor título para dejar colgado el comentario, tío. Y ahora sí que nos iríamos a una película de animación distribuida por la Paramount. Que... Un blockbuster, ¿no? Ahí sí. De colorines y para ir a las salas de cine y que te atruenen los oídos con el soundtrack y los ojos te hagan chiribitas con la espectacularidad de las paletas de colores de la pantalla. Perdona, Jordi. Y la película es Transformers One, está dirigida por Josh Cooley. ¿Tú, por cierto, la has podido ver en versión original o en doblada? Mira, te voy a leer la primera frase de mi chuleta de comentario de la película. ¿Os he dicho alguna vez que no aguanto los doblajes? Bien. Vale. Lo digo porque yo tuve la suerte. No jodas, que... sí. ¿En VO? Claro. Hola, pues yo no. En el pase de prensa la pusieron doblada, Tete. Bueno, pero mira la diferencia. Lo nuestro era un pase cuando la película no la habían doblado todavía, hace dos meses. Sí, que fue en julio, claro, ¿no? Que por fue ahí. Un pase para fans. Vale. Entonces, para fans muy acérrimos que, correcto, que no les importa. No disponían de versión doblada. Mm-hmm. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de que nos metieron una versión original. ¡Qué suerte! Subtitulada. Sí. Es lo que le falta a esta peli. Claro. Además, fui con mi hijo, que no sé si comenté ya que se está acostumbrando a ver las películas en versión original. Cada vez prefiere ya verlas así. Y al principio le molestaba mucho leer, ¿eh? Pero ahora ya se ha acostumbrado. Y lo decimos más que nada porque las voces del reparto son las voces de Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, el Brian Tyree Henry, el Lawrence Fishburne, el John Hamm, Steve Buscemi. O sea, claro. Que está muy bien el reparto de voces. Que bueno, que realmente el Keegan-Michael Key también sale por ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé ahora mismo qué dobladores han cogido para la película en español. Yo es que con cariño lo digo, no entiendo de dobladores mucho. Pero el elenco de voces, pues podéis suponer que no va a ser como el elenco de voces en la versión original, donde realmente Hasbro y Paramount Animation han lanzado la casa por la ventana. Totalmente. Y han cogido pues gente de nivel, ¿no? Sí. Dicho esto, yo debo decir que yo soy Lego en la materia de Transformers. Ah, pensaba que eras más de Lego que de Transformers, ¿no? No. Yo en mi infancia, mi Transformer de cabecera era Mazinger Z, es lo que hay. Era un pre-Transformer. Bueno, Go Nagai y puto Mazinger. Y a tope. Déjate de hostias. O sea, yo lo he dicho alguna vez, no tenemos vídeo, no tenemos nada, y entonces algunos episodios de Mazinger los grabamos en cinta de magnetofón. ¿Para escucharlo? Para escucharlo luego. Madre mía. Y entonces luego lo escuchábamos. Como si fuera la radio. Como un cuentacuentos. Sí, sí, pues sí. Como un cuento. Y se oían las explosiones. Y claro, y te salía. Bueno, la música, esa banda sonora de Mazinger, sí, sí, que sí. Era mítica. Entonces, a mí Transformers me pilló ya con otros intereses. Ya, ya, ya. Y cuando salieron las películas, también he dicho alguna vez, he contado alguna vez, que en una promoción de una conocida hamburguesería, sí, nos regalaron por un menú que hay infantil las películas de Transformers 1 y Transformers 2. Y aunque las tengo en casa, nunca las he acabado de ver completas. Están aguantando la pata de una mesa. No, están ahí en un armario con otros DVDs, ya. Pero esos DVDs, pues lo que sea, es que creo que incluso la 1 me la puse con los niños para verla, ya que nos la habían regalado y eso. Con Miguel Bahía en la dirección. Y bueno, a los 30 o 40 minutos ya un niño se fue a su cuarto a hacer cualquier cosa, la otra ya se... O sea, fue una de estas sesiones de cine familiar que fracasó. Exacto, Entonces, claro, pues es lo que has dicho, soy Kik de Famóvil en la materia. Entonces, bueno, pues como soy Lego en la materia, yo iba sin ninguna expectativa, claro, con nulo conocimiento del universo Transformer. O sea, sí, me suenan los Decepticones, Optimus Prime, Bumblebee, sí, o sea... Aunque solo de dar la paliza por correcto, aquí. Correcto, tengo los nombres en la cabeza, sí, y más o menos conozco la historia. Pero esta película en concreto... Es para ti. Es para mí. Es para ti. Es para mí y para la gente que sea como yo. Sí. Porque es una película absolutamente fundacional. Es de orígenes. Es una película de origen completamente, sí, y es una película que te va a contar todo lo que querías saber de los Transformers desde el principio. Y poca broma, porque yo, que he ido picoteando la franquicia cuando nos han invitado a los pases de prensa, que podéis consultar el acervo que hay en Sin Audiencia, que tenemos unas cuantas ahí reseñadas y tal, todas de tu parte, todas desde un punto de vista muy lúdico y muy de, pues eso, de poner el encefalograma plano y de ir a que los ojos te hagan chidivitas en el cine. Pero sí que es verdad que con Transformers One se responden algunas preguntas cruciales de por qué determinados personajes que son súper famosos en la saga, pues tienen la relación que tienen, ¿no? En la saga de, digamos, de, entre comillas, de carne y hueso, en las que hay humanos, vamos, porque en esta película no solo es de animación, sino que además, pues, lo único que hay humano son las voces. El correcto, resto, sí, el resto sí. Es todo robótica en mayor o menor desarrollo, lo cual, pues, nos hace pensar hacia dónde irá o hacia dónde podría ir una civilización basada en la inteligencia artificial, que es otra reflexión que se podría derivar de esta película de orígenes. Y es que, independientemente de que un planeta o una sociedad esté gobernada y formada por inteligencias artificiales, van a acabar reproduciendo los esquemas estratificados sociales que tienen los humanos, lo cual dices, manda huevos, ¿no? No solo eso, es mucho peor. Es mucho peor porque hubo cosas que a mí me chocaron muchísimo, que es que esos robots, porque son robots, sí, con una inteligencia artificial, como bien dices, tenían actitudes humanas, pero que estaban fuera de lugar completamente. O sea, ¿por qué necesita un robot ir a un gimnasio a levantar pesas? Para lucirse. Para lucirse no, o sea, es absolutamente absurdo. Es absurdo. No va a crecerle el músculo, no va a romper fibras. No hay ninguna No tiene excusa. Ningún metabolismo. Entonces... Y de esas hay unas cuantas. Sí, sí, pero sí. Bueno, pero tú eso lo has visto mejor porque como no estás contaminado por la franquicia, digamos, troncal, pues como que te ha pillado fresco y quizás pues vamos a poder pues destacar algunas de estas curiosidades o incongruencias o llamarlo como queráis, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, si te parece, nos metemos un poco en el argumento, pero también yo quería decir que dicen por ahí que es la primera película de animación que se estrena en cines, y no es verdad. Es la primera película de animación de Transformers que se estrena en cines desde la que hicieron en 1986, que hubo una peli llamada The Transformers 2. The Movie, que es de la época de la serie de televisión animada, que sí que se estrenó en cines. Lo que pasa es que ya ha pasado casi, pues eso, medio siglo, o lleva camino de ese estreno del año 86 del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, aquí digamos que lo que tenemos, como es una película de orígenes, y ahora pues digo un poco del argumento, aunque ya os lo podéis imaginar, a poco que pongáis a funcionar vuestra experimentada neurona, lo que sí que vamos a tener aquí es Pues una cuestión muy curiosa, y es que, claro, como son orígenes, pasa con otros personajes de ficción, que todo el mundo no se ha llamado siempre igual a lo largo de su vida. Entonces, pues sobre todo al comienzo de la película, quizás por la estética, por la similitud estructural de cada robot, os vais a poder imaginar quién podrá ser quién en el futuro de la saga, porque igual estáis un poco familiarizados con ello, pero si no, vais a estar un poco perdidas o perdidos, porque los nombres de los personajes en el comienzo de este Transformers One, pues no se corresponde con los nombres de oficiales de la franquicia. Eso es la sorpresa. Claro. O sea, me refiero a que... sorpresa, y tampoco tiene importancia. Para mí no la tenía sencillamente porque, como no esperaba que luego fueran Transformers famosos, claro. Pues está bien. Claro, está correcto. Claro, pero tú imagino que estarías pensando al principio de la peli, pero ¿estos de dónde han salido? ¿Estos quiénes son, no? O sea, no sale ninguno de esos no famosos. No lo estaba pensando porque no tenía ninguna pretensión con la película, vale. ni pensaba que iba a salir este o aquel o algún nombre famoso. O sea, es que no. Bueno, me daba igual. En cualquier caso, lo que es la sinopsis de Transformers One la podríamos resumir. Ya sabéis, sinopsis resumida, que no destripa muchas cosas, pues en algo así como que en el lejano planeta Cybertron, que es el planeta de los Transformers, coexisten diferentes castas de robots más o menos inteligentes, conviven bajo un gobierno aparentemente amable y estable que encabeza un tipo llamado Sentinel Prime, y en este ámbito pues tenemos a dos robots mineros, Orion Pax y D-16, que en su devenir laboral pues descubren o hacen un descubrimiento que pondrá en compromiso lo que llamamos, o lo que yo llamo, la narrativa gubernamental oficial sobre la que se sustenta la sociedad de Cybertron. Por lo tanto, a partir de este descubrimiento, pues a Orion Pax y a D-16 solo les vendrán problemas, marrones, conflictos y muchas cosas más que ni os podéis imaginar, a no ser que veáis la película. Y ya está, ¿no? No hace falta contar nada más. Sí. Es una película pues para descubrir qué pasa con el planeta Cybertron. Sí, la sociedad de los Transformers. Cómo también funciona la sociedad de los Transformers. Sociedad muy humanizada, por otro lado, como bien has dicho. Y para ver cómo lo que podría empezar como una buddy movie, luego va cambiando, sí. Luego va girando, luego la amistad tiene pros y contras. Sí, y... a ver, yo a este respecto, Jordi, sí que es verdad que en el comienzo, en el arranque de la película, tenemos un tono... A ver, la película está clasificada en general, toda entera, de principio a fin, para mayores de 7 años, ¿vale? O sea, me refiero que es... para casi todos los públicos. Pero sí que es verdad que el arranque que tiene es muy, yo lo llamaría chuflagaitas, por llamarlo de alguna forma, muy infantil, muy luminoso, muy tontorrón, muy familiar. Pero, y además con perfiles de personajes planísimos, arquetípicos, planísimos, sí, de planos extraplanos como la Tierra es plana, pero que luego, después de ese descubrimiento que os he dicho de la sinopsis, como que el descubrimiento hace que todo empiece a tomar más dimensiones. Deja de ser plano y empieza a tener casi 3 dimensiones. Y aparte, las relaciones, iba a decir humanas, robóticas entre sí, entre los robots, se complican. Y de hecho, la trama, aparte de enrevesarse, se oscurece. Me refiero que tenemos como una especie de evolución hacia la complejidad desde el principio de la peli hasta la parte del final, que, sí, que vale, no os esperéis aquí un jeroglífico egipcio, ¿eh? Tampoco no. Es pero bueno, tanto, es un poco pero, el, pero meme, mola. El meme del caballo, que sí, está bien dibujado y luego mal dibujado, al revés. Al revés, sí. Aquí tienes el culo del caballo dibujado por un niño. Mira que da juego el meme del caballo. Sí, sí. ¿Eh? Y luego llegas pues a las crines y a la cabeza del, exacto, caballo muy bien dibujado. Sí, sí, sí. Porque en este sentido yo debo decir que la película a mí me ha satisfecho. O sea, yo es iba, muy entretenida. Iba con cero expectativas. Sí. Está muy bien hecha la animación, toda la trama empieza de una manera muy sencilla, pero como va ganando interés y va ganando profundidad, lo que dices tú, va cobrando esas 3 dimensiones, lo que consigue es un menos a más, que hace que la sensación cuando acaba la película es de que la película ha ido para arriba y, sí. y te ha satisfecho, ¿no? Y entonces yo creo que eso lo consiguen pues jugando bien las bazas de cómo van evolucionando los personajes y cómo van evolucionando la relación entre esos personajes. Porque es muy interesante también, no solo en el dúo protagonista, sino con otros elementos que se van incorporando a la trama. Así es. Uno que es claramente un alivio cómico, otro que claramente es el personaje que quiere cumplir todas las normativas, que es el estricto, en este caso la estricta, y que de alguna manera antepone el servicio social y el cumplir las normas por delante de todo, y como también esa visión, a raíz de algunos acontecimientos que se van descubriendo durante la trama, va a ir cambiando. Y bueno, y también saber que hay una parte del planeta que a lo mejor es desconocida para los Transformers, y en la que pasan cosas también. Sí, porque hemos de decir, a riesgo de hacer un pequeño spoiler, que en el inicio de la historia los Transformers viven en esta sociedad que hemos dicho estratificada, aparentemente cordial y estabilizada, pero viven bajo tierra. O sea, sí, de hecho, la mayoría de ellos se dedican a la minería. Exacto. Y luego nos enteraremos por la trama a qué es debido que vivan solo bajo tierra y no en la superficie del planeta, porque eso forma parte también de las sorpresas que tiene el guión de la película. Porque si algo a mí me ha gustado, aparte de, digamos, expandir, entre comillas, la genealogía y la mitología de los orígenes de los Transformers, pues es un poco todos los datos referentes un poco, pues eso, a la, vamos a decirlo, mitología, entre comillas, a los ancestros, a la historia, entre comillas, oficial de Cybertron como planeta, ya sea imposturada o ya sea real, eso lo vamos a ir descubriendo por el camino, y que además eso también le da, menos mal, pues un poco más de respaldo argumental a ese cuentecillo que nos contaban en los comienzos de las otras películas de la franquicia con seres humanos, en los que en medio minuto, en el prólogo, te contaban los Transformers, los Fénicos, los Fénicos, sí, claro, pasaba claro, no sé qué, no sé cuál. Y te decías, perdona, ¿me lo puedes volver a poner que no me he enterado de nada? Pues bueno, aquí digamos que emplean prácticamente una película completa para explicar ese minuto de explicación que muchas veces te daban en la intro de las otras pelis de Transformers. Lo cual, pues claro, hace que todo tenga más sentido. No, es una buena película de origen, sí, aunque sea de animación. Exacto. Y de hecho, quien quiera luego arriesgarse y pasarse a imagen real, yo recomiendo Transformers One como puerta de entrada, porque es una puerta de entrada perfecta. Sí, y además también, digamos que te pone los nombres en el tablero del organigrama de los Transformers, ¿no? Porque a veces igual también hemos, en las películas con personajes reales, pues hemos visto cómo, pues eso, determinados nombres o determinados personajes metálicos, decías, pero este no estaba para el otro lado y ahora está para este, y ahora este porque se ha enfadado con este, y pues la base está toda aquí. Me refiero que aquí es, o sea, yo quiero pensar que tampoco es que los guiones de las otras películas de la franquicia sean complicadísimos, pero bueno, les faltaban esas coletillas que igual pues aquí los chicos que han hecho el guión han dicho, oye, pues todos esos fails que tenemos en la franquicia, vamos a intentar darles un poco de luz, que vete tú a saber, que yo ni me he leído los cómics, ni me he visto la serie de animación antigua, pero quizás esto ya se un poco indicaba, ¿no?, en estos otros registros, pero yo lo desconozco porque yo soy solo de la parte del cine, ¿no?, de los Transformers. Y tampoco es que sea especialmente fan, pero bueno, reconozco que en ocasiones me entretienen. Y luego, nada, si alguien de los que en los 90 hizo La Ruta del Bacalao va a ver la película, pues quizá le caiga la lagrimilla cuando oiga los nombres de Cybertron, Megatron y todos estos trones. Porque son todos trones. Todos son trones. Son trones y claro, también es por... Y también supongo que a esta gente le gustará la música máquina, entre comillas. Hombre, a ver, es que si te digo la verdad, es algo que he echado de menos en la película, y es que los personajes de Cybertron salgan haciendo música, pero haciéndola ellos, ¿no? O sea, sí, no, claro. Tocando o produciendo o alguna cosa. Porque sería la esencia de la música máquina. Claro, ni totalmente. Más ni menos. Sí, además proviniendo de una estirpe de mineros, ¿no?, que saben de percusión un montón. Pero bueno, en cualquier caso, también hay que reconocer que aunque los Transformers son un diseño tecnológico muy sobado, En la película tenemos algunas reinterpretaciones de lo que puede ser un robot mecánico con algunas implementaciones muy chulas y muy originales, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque de alguna manera ciertos elementos que se ven en esta película nos explican cómo los Transformers no son simplemente robots. Claro. Cómo, ¿qué les diferencia de un robot al uso, ¿no? Correcto. Entre comillas. Y vamos a dejarlo en que a lo mejor tienen alma. O algo que les hace de alma. O algo que se parece al concepto alma en un robot. Sí. Bueno, o lo que podía ser lo que tenía el señor Tony Stark en el pecho también por su cardiopatía. Exacto, que era pues un ventilador atómico que le expulsaba las virutas de metal que tenía en la sangre, ¿no? Que algo también así. Los Transformers tienen su corazoncito, eso, vamos. Eso, va por ahí un poco la cosa y, a ver, no los vamos a humanizar porque son robots. Bueno, pero ya se encargan de humanizarse ellos mismos, que tienen un montón de actitudes humanas, sí, algunas bastante absurdas. Y de hecho, incluso tienen algunas aptitudes humanas que tienen que ver con la genealogía religiosa, que es algo mucho más bizarro y extraño y abyecto a la vez, ¿no? Que dices, sí, porque ahí de inteligencia artificial demuestran poco. Exacto, es como involución de esa inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ahora a todos los católicos y católicas han dejado de escucharse en audiencia, pero bueno. Bueno, chicos, ya volveréis, que es que esto va y viene, ya sabéis. O sea, nosotros aquí somos del ateísmo y nunca lo hemos ocultado. Pero bueno, no pasa nada, cada uno es de donde es y no hay ningún problema. En cualquier caso, yo también, pues me ha gustado de esta Transformers One, pues un poco también el hecho de dar pie a que después puedan pasar más cosas interesantes en un, entre comillas, vamos a decir, universo, franquicia, que es un poco sosa para mi gusto. Y que quizás pues en algunos momentos ha tenido algunos brillos de lucidez o de originalidad, como pues la entrega en la que se mezclaba la mesa redonda del rey Arturo con la tradición Transformer, lo cual me parece una locura muy loca, pero por lo menos es original. Y aquí, en Transformers One, sobre todo en la parte del final y en la parte de cómo interactúan los pobladores del planeta Cybertron con otros pobladores de otras partes de la galaxia, pues también da mucho juego que se podría explotar en sucesivas entregas o no. Porque yo no sé si la idea de los perpetradores de Transformers One es que esto se quede aquí donde está y que luego simplemente ya se empalme con lo que ya conocemos de los Transformers en el planeta Tierra, o esto va para otro lado. Hombre, yo viendo que ahora han hecho una película de animación, sí, como la serie primigenia, tan de origen, tan fundacional, yo creo que aquí hay una voluntad de captación de nuevas generaciones. Espero que se interesen por los Transformers y de continuar por el camino, al menos de algunas películas más de animación. Yo veo ahí una puerta abierta. Sí, que se quede quizás en el campo de la animación, que también, a ver, primero, que les va a salir más barato, y segundo, yo no he visto las de imagen real, como ya he dicho antes, pero muchísima gente coincide que posiblemente sea la mejor película de la saga, incluyendo las de imagen real. Posiblemente. Entonces, o sea, quiero decir, a nivel de coste, yo creo que no hay comparación en hacer un Transformers de imagen real con uno de animación. No te voy a decir que sea muy, muy superior a las de imagen real, a efectos, digamos, de la mayoría de las de imagen real, pero sí que de la mitad de las que hay sí que es superior. De todas no, pero de la mitad más uno quizás sí. Y a mí lo que me sugiere un poco también esta Transformers One es que quizás tampoco hace falta meternos o que se meta este tipo de producción o de franquicia en un registro con imagen real, porque al fin y al cabo la imagen real no deja de ser todo el rato imagen real trucada con efectos especiales cada 0,5 segundos, o sea, porque es que no sé si cuántos planos se pueden contar en cada entrega de la franquicia con actores y actrices que en las que no hay trucaje digital, ¿no? Que también eso dices, bueno, pues es que total, ¿qué pintan aquí los humanos? Pues es que no pintan nada, quizás es un peregrullo tenerlos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que mientras respeten el nivel de animación, porque el nivel de animación, debemos decir que es alto, es un nivel de animación hecho para cine, las imágenes de acción en 3D son vertiginosas, están bien rodadas. Algún momento tiene apabullante que dices, hostia, no sé si a dejarme un poco más de la pantalla, claro, a ver si lo pillo mejor. Es una producción que ha buscado jugar con enfoques de cámara distintos para cada momento. O sea, realmente es muy cinematográfica a pesar de ser de animación. Total. En el sentido de que está contada con un lenguaje cinematográfico al uso de la imagen real, a pesar de ser una película de animación. Y eso la narración lo agradece, claro. Entonces, si ellos mantienen el nivel de animación y mantienen el elenco de voces que han incluido para esta película, yo creo que pueden estirar el chicle con unas cuantas películas más de animación para estrenar en cine, sin duda. Sí, y además Lo que pasa es que, claro, veremos cómo funciona en taquilla, porque al final la que dicta veredicto siempre es la taquilla. Es la economía. Y yo qué sé, vale que en la dirección tenemos al Josh Cooley, sin P. Josh Cooley, y que es el tipo que dirigió la parte 4 de Toy Story, que yo es que no he visto mucho Toy Story, pero me refiero que es un tipo que si le han confiado este título, pues aunque sea en su cuarta entrega, supongo que es un tío que sabe un poco lo que hace, y aparte que es también el guionista de esta Toy Story 4 y también guionista, aunque aquí no ejerce de guionista, de Inside Out, que está también, pues como película de animación, se le ha dado siempre mucho bombo y mucha cancha, ¿no? Y el guión realmente de Transformers One lo firman Eric Pearson, Andrew Barrer y Gabriel Ferrari, que entre sus tres cerebros pues han conseguido que nos interesen mínimamente los bots transformables, ¿no? Que eso no es tan fácil como parece. Y sinceramente, o sea, yo quiero pensar que aquí tenemos beta. Beta me refiero con V, no beta con B. Y que si la quieren explorar y explotar, pues puede ser interesante. Y sobre todo, si te digo la verdad, me apetece más que exploten beta por la cuestión galáctica que no por la cuestión terráquea. O sea, si luego las aventuras van para otros sitios que no sean la Tierra, a mí igual hasta me chifla más. No sé. Hombre, fíjate que las dos últimas, si no recuerdo mal, puedo estar equivocándome, las dos últimas de Transformers en imagen real eran la de los Caballeros de la Tabla Redonda, y la siguiente fue la de que había Transformers con formas de animales, de gorila, que de mono. Esta me la perdí, O sea, que quiero decirte que ya las ideas se les estaban agotando claramente, tiraban por la, entre comillas, originalidad, pero cada vez eran cosas más bizarras. Claro, de realmente la originalidad o de la fumada, ¿no? Sí, de no, por eso te digo, ¿no? En fin, pues eso. Pero bueno, que yo que sé, a mí aventuras de robots desmontables por el espacio, a mí me, yo que sé, cualquier cosa que sea por el espacio, a mí me llama. Ah, mira, hablando entonces de desmontables, ahora lanzo una pregunta. Iba a decir transformables, pero me ha salido desmontables. ¿Quién de la sinaudiencia se acuerda de los sobres de Montamán? Esos sobres que... Montaplex. Montamán o Montaplex, había, diferentes quizás marcas. Quizás yo me acuerdo. Rompía esos sobres que comprabas en las lecherías y en los colmados, a 5 pesetas o una cosa así. Las tiendas de ultramarinos. Y había los sobres que tenías los soldaditos aquellos de plástico que desmontabas. Que tenían el pie, ¿no? El de pie, base. Sí. Y entonces te hacías tus ejércitos, y los que eran de Montaplex o Montamán, que bueno, podías salirte un Transformer, algún bicho de estos, y lo montabas, Precursores del Kinder Sorpresa, pero sin huevo y sin chocolate. Exacto, y envueltos en papel. En papel impreso, además de baja calidad. Baja calidad, pues eso pillaba, acartonado. Si pillaba humedad, eso se destrozaba. Sí, no, y muchas veces, si el Montaplex este llevaba la base muy gorda y tal, te habían medio agujereado el sobre y cosas así. Exacto, sí, porque era más duro el contenido que la bolsita, ¿no?, de papel. Pero bueno, y además que luego, como pasa con muchos juguetes, la imagen de la cubierta pero el contenido era otro. Sí, porque además tú veías ese ejército de soldaditos, los soldados nazis o los americanos perfectamente pintados con había sus trajes que tener de, mucha imaginación, de camuflaje y tal, y luego eran tristes plásticos inyectados en un solo color, o marrones, o verdes, o rojos, o amarillos, según lo que tocara, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una tanda de indígenas norteamericanos rojos que flipabas mucho, porque tenías unos con penacho de plumas completo, otros solo con una pluma, unos con arco, otros claro, con al jefe, otros sí, con sí, hacha, otros con lanza, que era una maravilla. Con tomahawk. Tomahawk, exacto. Sí, sí. En su momento no sabía si era un hacha, pero era tan pequeñico, porque claro, estamos hablando de que son... Sí, sí, eran muy pequeños. Dos centímetros. Un centímetro, sí, sí, sí. Pero bueno, yo qué sé. También así eso permitía... tener grandes ejércitos en poco sitio, sí, que a los padres y a las madres les interesaba mucho. Bueno, ahora toda la gente que juega juegos de estrategia con figuritas, sí, los precursores fueron estos. Esa vaina. Y no te cobraban lo que te cobran ahora por las figuritas, tío, de plomo que encima has de pintar y que te valen un potosí. Sí, sí, pues bueno, Montaplex. Sí, grandes, Montamán. Grandes tardes hemos pasado en el pasado con esas atribuciones. Fíjate, bueno, por dónde nos hemos ido, de una bueno, cosa son juguetes al final, que no se nos olvide también. Y lo intento decir siempre que hablamos de los Transformers, que yo tampoco soy de Transformers, ni he tenido un Transformer nunca, aunque reconozco que yo soy de los que cuando va por la calle y se encuentra un juguete, exacto, es que es genial. Es o que sea, en el sobre pone las dos cosas, ¿eh? Montamán y Montaplex. Ya. Pues yo a mí se me quedó en el cerebro más Montaplex. No me preguntes por qué. Bueno, pues mira, son las dos cosas. Ya lo sabemos. Pero bueno, lo que iba a decir es eso, que yo no tengo Transformers ni he tenido... Reconozco que si veo una figura de un robot en la basura que ha tirado algún niño o una niña, seguramente se venga para mi casa, pero yo no he cultivado, ¿no?, este tema. Pero... Sí que es exacto, ahí está. Y con esos digamos seres pseudohumanos que parecen robots de Kraftwerk, pero sí, de plástico, ¿no? Un poco. Podrían salir en un videoclip de Kraftwerk, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Pero bueno, a lo que iba, que ya es la tercera vez que lo intento. La cosa es que no se nos olvide que todo este rollo de los Transformers, antes que nada, han sido unos juguetes que les han creado una coartada argumental para vender más juguetes, para aparte de vender juguetes, vender primero TVOs, después capítulos de serie de televisión, después películas, algún álbum de cromos también, algún cómic, pero que en origen eran fucking juguetes. Y eso no se nos debe olvidar nunca. O sea que, aunque podamos considerarlo un subproducto, entre comillas, cultural, la saga Transformers es que tiene mucho mérito haber salido de ahí y seguir viva tantos años después, ¿no? Pues estamos hablando de que la película original, la que se estrenó en cines la primera vez después de la serie, es del año 86. Estamos en 2024. Fíjate si ha corrido viento y ha llovido desde entonces y ahí siguen, que siguen apuntando maneras. O sea, yo no me voy a acabar comprando cajas de Transformers para tenerlas en casa. Pero me parece curioso el fenómeno, cuanto menos. Bueno, y, pero y así, esto y así lo narro. Las casas Hasbro, Mattel ya lo hacían. O sea, ahora no querría equivocarme, pero yo creo que He-Man y Masters del Universo también fueron unos juguetes que se llevaron a serie. Y que luego se buscaron argumentos, correcto, para respaldar los juguetes. Sí, sí. O sea que ya se hacía mucho esto en los años 80 y en los 90, que era de la excusa del juguete, luego hacer la serie animada y luego, si se llegaba, la película en imagen real, ¿no? Sí, y también pues para multiplicar la mercadotecnia, los productos con ese tipo de logo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, hiciera falta. Oye, pues que yo qué sé, si alguna vez os han gustado por alguna razón los robots transformables, pues que igual tenéis que ver esta película. Y de hecho, yo iba a acabar diciendo ya que atención también con la parte del final. El final se vuelve demasiado poco para niños, para mi gusto. O sea, porque al final, evidentemente, los niños también deben conocer y saber que la vida, aunque sea de un robot transformable, es una cuestión que tiene sus luces y sus sombras, que puede haber muchas sombras, más que luces a veces, y la parte del final de Transformers One es bastante hacia ese lado, y además tenemos escenas intercréditos y postcréditos en la película, que sí, que es una peli de animación y que tiene unos créditos que parece que no se van a acabar nunca, pero existe escena, sí, después. Y vale la pena quedarse. Sí, y además, pues bueno, digamos que sigue con la tónica que ha tenido la parte final de la historia. Entonces, pues mola también echársela al cuerpo, ¿no? Pero sí, bueno, no sé. La verdad es que sí. Yo la recomiendo. Sí. La recomiendo y sobre todo, si no tenéis ni puñetera idea de lo que son los Transformers, podríais empezar por aquí. Es una gran puerta de entrada. Muy bien. Pues mira, vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a la agenda. Es verdad, hostia, es verdad, teníamos agenda. Sí, pero bueno, normalmente ya la hacemos después de los estrenos, no pasa nada. Es verdad. Lo que pasa es que hoy había un estreno que nos hemos expandido un poquito. Un estreno que nos ocupaba un trozo bueno de programa. Y es que en Cornellá tenemos el Festival Berretina, que en su novena edición, si no me equivoco, comienza mañana jueves. Dentro de unas horas. 19 de septiembre, dentro de unas horas. De hecho, dentro de menos de 24 horas. Sí, porque ahora ya habrá empezado mañana. Claro, hasta ahora ya habrá empezado. De hecho, mañana jueves empieza la programación con dos películas. A las 18:30, Crotón el Grande. Madre mía. Diréis, ¿qué es esto? Sí, esto requiere una pequeña explicación. Sí, porque es una historia que quería rodar Paul Naschy, Jacinto Molina. Sí, señor. Y realmente esta idea original, pues falleció Paul Naschy antes de poder llevarla a cabo. Y Luis Colombo cogió, que era co-guionista de esta película, tomó las riendas del proyecto y desde 2011 hasta ahora, pues ha tenido el film y le ha ido añadiendo cosas y ya por fin lo tiene terminado y lo presenta en este Berretina. Entonces, bueno, pues 95 minutos de una sinopsis que nos cuenta que en la posguerra española hay un circo ambulante donde hay un forzudo ya sin fuerza y un payaso sin gracia. Uh-huh. Y bueno, pues aquí tenemos esta película, a las 18:30. Y luego tenemos a las 9 de la noche una serie de cortos enlazados dentro de lo que les ha dado por llamar sección continua, sección con X. Con X de sexo, ¿vale? Y entonces aquí tenemos a, no sé si se llama Marta, creo que sí, M.B. Montes, sí, que fue la directora de Delirio Profundo, una película que ya se presentó en ediciones anteriores del Berretina. Ajá. Y entonces ahora nos trae una serie de cortos en donde conoceremos a Marta Nuelle, que es como Emmanuel en versión Marta. Claro. Con otra serie de gente, sale por ahí el señor Antonio Mayans, que va a ser el Golden Ticket de este año. Sí, señor. Y entonces, el corto principal que enlaza con todos los otros se llama Molicie, las depravadas fabulaciones de Marta Nuelle. Y, bueno, pues alrededor de este Molicie van a venir todos los otros cortos, que en total son 65 minutos. Ahí lo dejo. Me encanta, después de explicarnos todo lo que hay que explicar de esta película en la web oficial del Berretina, pone prohibida en las redes sociales. Ah, sí, es un poco ese puntito de publicidad, claro, claro. De para explicar a la gente. A ver, ¿no? Que estamos en el Berretina, que es serie B, pero es, digamos que de la B a la Z no están todas las letras, sino que a veces hay un camino muy corto de la B a la Z. Me refiero que Berretina se puede haber llamado tranquilamente Z-retina, pero bueno. Sí, no, porque les guardamos el nombre. Ya veremos que hay muchas cosas de estas. Sí, sí, sí. Viernes empieza a las 4 con una sesión gratuita que son el pase de trabajos realizados por el Instituto María Aurelia Campmany de Bachillerato Artístico. Sí, de allí de Cornellá. De Cornellá. Entonces, bueno, pues sí. Entonces esto es una sesión gratuita que empieza a las 4. Luego, a las 5:30, cuidado, tenemos una película del año 78 que se llamó Ostrapalóes na Guerra dos Planetas, que no es ni más ni menos que la Star Wars brasileña. Esto viene de Brasil. Sí, señor. 88 minutazos. A las 7 de la tarde tenemos una película estonia que se llama The Invisible Fight, la lucha invisible. Que bueno, aquí esta lo no que dicen... Esta no es tan corta, ¿eh? No, esta dura 115 minutos, pero ya se ha pasado en otros festivales, sí, de serie B, donde ha triunfado a nivel de público. Y solo os puedo decir que esta película estonia os va a mezclar kung fu con cristianismo ortodoxo y heavy metal. A mí esta es... Ya te lo han vendido. La que me da más miedo de todo el Berretina. Pero yo he visto, bueno, el tráiler... Y no sé si los 115 minutos eran necesarios, también te lo digo, pero al menos lo que se deja ver en el tráiler es una serie B con gracia y bien filmada. Sí, a mí me suena que esta el año pasado quizás llegó a estar en algún otro festival también, pero quizás me puede fallar la memoria, también te lo digo. Pero bueno, evidentemente, si los del Berretina la han programado aquí, es que tiene toda la razón de ser para ser programada. O sea, en otra cosa no, nos podemos poner en duda o en cuestión cosas, aspectos de los títulos que se programan en Berretina, pero hemos de decir que la gente que programa en el festival se lo toma muy a pecho su marca de estilo y no te ponen cosas que no deban entrar. Así que os podéis fiar de ellos en ese aspecto. Y luego ya tenemos a las 10 de la noche la famosa sesión Versus. Ya te digo. ¿Quiénes son los contendientes? Como siempre, Berretina, ya que es el anfitrión. El anfitrión. Claro. Y esta vez va a tener enfrente al Autotracking Fest, que son la gente de Video Instant, de los Exacto. que hablamos la semana pasada, que sí. estuvo aquí Fernando. Que hacen este festival llamado Autotracking aproximadamente en primavera, en el mes de abril. Sí, lo hacen precisamente las instalaciones de Video Exacto. Instant, esa sala que dijimos ya. que tienen de visionados. A ver si nos acordamos la próxima edición de anunciarlo sí. también en su momento. Y a ver si acudimos también, también porque también, no estaría mal. Por supuesto. Entonces, nunca sé de quién es cada película, pero suponiendo que el Versus es Berretina versus Autotracking, voy a dar por sentado de que la primera película Exacto. es la de Berretina y la segunda la de Autotracking. Yo deduciría en ese sentido también, Bien. Pero bueno. Además, la primera película se dan el homenaje de dar un corto antes, ¿vale? Entonces, el corto es Cagaleras, que es un corto de 2024, y después la película que van a dar en este Versus va a ser Monsturt, que bueno, es una película sobre un truño, ¿vale? Es un asesino en serie que muere en extrañas circunstancias en una planta de tratamiento del sistema de alcantarillas y entonces, bueno, pues resulta que el asesino va a resucitar de otra forma que nadie se acaba de esperar. Bueno, pues este es el primer largometraje elegido en este Versus, Monsturt. Y luego tenemos el segundo largometraje, cuando acabe Monsturt, que es Nuki. Nuki, que es una película sudafricana de Sias Odenthal y Michael Paklepa, donde tenemos a un alienígena llamado Nuki que busca a su hermano Miko, que ha sido capturado por el gobierno estadounidense. Esta película se bautizó como el ET sudafricano. Entonces, no os puedo decir nada. O sea, tiene pintaza, ¿eh? Por la tarde empieza la sesión con la Star Wars brasileña y acaba la sesión con el ET sudafricano. O sea, un viernes muy loco. Poca cosa se puede añadir. Sí, que de hecho ya, pues, cuando salgáis de Nuki, si vais, o sea, ya os podéis ir a casa porque vais a ir bien servidos, bien servidas de psicotronía y de desfase. El sábado, ¿cómo empieza? Empieza a las 12 con otra sesión gratuita, esta vez con la película The Crippled Masters. Es una película taiwanesa del 79, donde vais a ver unos luchadores de artes marciales que a uno le cortan los brazos y a otro las piernas, y estos Crippled Masters, que son gente amputada, sí, sí, sí. van a querer vengarse. Claro, igual bueno, quizás se combinen entre ellos, ¿no? Es una auténtica obra de culto Greenhouse. Evidentemente, el que no tiene brazos y el que no tiene piernas, pues si se conjuntan, ya tienen brazos y tienen piernas, los ambos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede ser espectacular, ¿eh? A las 12, pase gratuito para quien quiera ir. Tenemos a las 4 de la tarde la película Stitches, que es una película de 2023, americana, que está hecha todo con títeres de calcetines. Sí. Poco más que decir. Es que esta me suena también que ha pasado por algún otro festival también. Vale, se complementa con el corto Pocketman. Y además un corto muy corto, 1,14 minutos. Así de a gusto. Así de a gusto. Y también la película Stitches dura 76 minutos. Luego, a las 17:30, una película que llamó mucho la atención el año pasado, de John de Sosa, película española llamada Mamántula. Mamántula es el chico que todos desean, pero también es secretamente una tarántula gigante trasvestida de humano. A ver, la idea de base es brutal. Película que es un mediometraje, 49 minutos, y nos vamos a las 7, al Golden Ticket, que se entrega a Antonio Mayans. Sí, señor. Le darán como película homenaje la película Camino Solitario, de 1984, donde Antonio Mayans es Alfredo Pereira, un duro pero eficaz investigador privado, contratado por una mujer, que está interpretada por Lina Romay, Sorpresa. Para que encuentre a su desvalida hermana. También Lina Romay haciendo un doble papel. Bueno, bueno, pues ahí queda dicho. Ahorrando casting. Y luego habrá a las 9, como suele pasar todos los sábados de los Berretinas, una actuación gratuita en el exterior. Y a las 10 viene uno de los platos fuertes del festival, porque es una película, dicen, basada en un hecho real que aconteció en Australia. Sí. Me temo que sí, ya lo siento, pero esto es... Película de 2023 llamada The Emu War, claro. O sea, la guerra del emú. De los emús, sí. Los emús, recordad que son como las avestruces. Sí, eran, bueno, de hecho eran porque creo que los han extinguido, porque ya no sé si quedan emúes vivos en el subcontinente australiano, pero sí eran como la evolución de aquella isla continente del equivalente eso a los ñandús o a los avestruces. Pues bien, pues aquí tenemos una turba de emúes, los emúes van en turba, por lo que dice el festival, sí, que van a luchar en una lucha épica contra los soldados australianas, ¿vale? Película 75 minutos, que se complementa... Sí, señor, te he visto ahí. ...con el corto Siluro, la bestia del Ebro. Es que qué mejor complemento... Donde no sabemos si tenemos a Siluro presentando su corto. Hombre, pues es, yo creo que le ha pillado ganas y el gusanillo, nunca mejor dicho, a esto de ir a los festivales, a lucir sus barbas, nunca mejor dicho, las barbas que tienen los peces a veces que les cuelgan de los labios, ¿no? Y vete tú a saber, yo creo que vendrá. Pero bueno, tenéis que ir para averiguarlo. Que por cierto, ese sábado estará Alfonso M. González con una parada, con sus libros por ahí, en el Berretina. Se pasará también por ahí Fernando, estará por ahí. O sea que si queréis conocer gente cercana al universo sin audiencia, estaremos nosotros por ahí. Pues os pasáis y os acercáis al Berretina y saludáis, por favor. O sea, no vayáis y os dé vergüenza decir, ay, es que no sé qué decirles. Pues es que, hola, es que tampoco es tan complicado. Lo he conocido por la voz. Sí, bueno, eso nos ha pasado más de una vez. Sobre todo con la tuya, ¿eh? También bueno, debo decirlo. Bueno, tíos, tampoco es para tanto. Y el domingo, ya último día del festival, lo que tenemos es otra película gratuita, uh-huh, a las 12 de la mañana. Suelen, sí, ser los pases de las sesiones gratuitas. Sesión familiar gratuita con la película Buenas noches, señor monstruo. Madre mía. Del año 82, de Antonio Mercero. Y que, bueno, que es una película patria donde salen conjuntamente Drácula, el hombre lobo, Quasimodo y el doctor Frankenstein. Pues todo un lujo. Ahí teníamos las canciones del grupo Regaliz, para, uh-huh, quien se acuerde. Y Buenas noches, señor monstruo, a las 12 de la mañana. Luego ya a las 16 horas tenemos la película Visitors, que es una película japonesa llena de monstruos. Desfasadita ella, tiene toda pinta. Y dicen además que, siendo una película japonesa, es una especie de homenaje a la troma. Bueno. Entonces, ahí lo dejo. Luego, a las esta película es un mediometraje, solo dura 60 Ajá. minutos, por lo cual a las 5 tenemos otra de las películas que ha llamado mucho la atención en este festival. Y no sabes cuánto desde que salió, porque no es de este año, sino no, ya es de 2019, pocos, es ya, sí, justo de antes de la pandemia. Exacto. Es una coproducción, una producción codirigida entre Miguel Guirado y Liana Guadaño, que se llama Pirámides Murcianas, donde se recoge el trabajador del investigador Miguel G. Díaz, que durante años estuvo recorriendo los lugares más enigmáticos de Murcia para buscar pruebas sobre todo lo que se ha llamado el Triángulo de Poder Murciano. O sea, si hay Triángulo de las Bermudas, tenemos el Triángulo del Poder Murciano. Con estructuras ocultas bajo, vete tú a saber si edificios o construcciones o cosas que han hecho después los humanos, para intentar eso, disimular, pues hay unos centros de poder cósmico, seguramente, que hay en Murcia. Pues eso, 60 minutos también, los dos aperitivos de la sesión de cortos, la maratón de cortos, que es lo que viene el domingo, son breves, de una horita, sí, y a las 18:30 empieza el concurso internacional de cortometrajes, la maratón de cortos, que tiene, si no me equivoco, 10 cortos, Dous, Antes del todo, Feminancy, Gilipollas, Apres Sky, Gullis, El regreso, Space Dumps, Mi padre, Apotemnofilia y Joy. Y entonces, cuando acabe esta maratón, estará la gala de premios con la entrega al mejor peor cortometraje, segundo cortometraje, largometraje del público, exacto, todo lo habitual. Pues esto es lo que da de sí el Berretina. Y bueno, si os podéis pasar por Cornellá, Metro San Ildefons, línea azul, muy recomendable. Nosotros vamos todos los años y nos encanta. Sí, de hecho, yo solo quería hacer dos pequeñas puntualizaciones. La primera, que también el sábado, fuera de la parte de las proyecciones, también hay una charla, sábado 21 a las 12 de la mañana, con Pedro Vera, el autor de cómics. No, se ha caído. ¿Se ha caído? Vaya, sí. Hombre. Por eso pues, no he dicho nada, porque pues nos mandaron el mail, pero en el programa en PDF no lo han podido quitar. Ya. Bueno, yo soy el Bocas, que se enteró, no pasa que, nada, que, pero... que se ilusionó con que iba a estar Pedro Vera ahí. Sí, no, yo también, pero como yo soy el que va acreditado, a mí me van mandando los emails y nos dijeron que se cayó la Pues que sepáis que no viene charla. Pedro Vera, que ya vendrá otra vez. Y lo otro sí que quería comentar un poco es que, para quien no haya asistido alguna vez ya al Berretina, que aquí el tema de los precios de las entradas va por el día. O sea, no pagas por ver tal o cual película, sino que tienes un precio para cada día de proyección, y con esa entrada que compras, ya sea en la primera película, en la segunda o en la última, entras a todas las películas que quedan en esa jornada. Correcto. Me refiero que el jueves la entrada es de 8 pavos con esta condición, y el resto de días 10 pavos. Me refiero que también pues tenemos algunos packs de abonos para los 4 días que te ahorras un piquito. También tenemos abonos packs con camiseta y con tote bag. Y bueno, que las tenéis también pues en la web maravillosa del Berretina, que no es otra que b-normalretina.cat, y ahí tenéis pues toda la información y todas las cuestiones referentes a los visionados y las compras y ventas de entradas. Así que bueno, larga vida al Berretina en su edición número 9. Con la tontería se van a plantar en el 10. Será el décimo ya el año que viene. Y así con la tontería, ¿sabes? Que dices ole, ole, ole y ole. Pero bueno, además, aprovecho para decirlo que pues el Berretina también ha ganado, no solo en, quiero pensar que acólitos y acólitas desde que empezó hace 9 años, sino que también ha calado en algunos otros ámbitos, como es el local en Cornellá, de ahí que hagan esta muestra también de trabajos audiovisuales de un instituto de la zona, o que también estén patrocinadas por la empresa, vamos a llamarla estatal, de ferrocarriles de este país, y que gracias a ello, pues este verano, cuando íbamos a la playa, pues al Maresme o a la zona del Garraf, en las televisiones de los rodalíes de Cataluña se pasaban spots junto con festivales comerciales de la zona, pues también se podía ver y sorprenderse uno con el visionado del spot del Berretina. Entonces, claro, me refiero que ahí vamos a tener, pues eso, una expansión del evento, y bueno, ya veremos a ver dónde queda, porque si todo es tan B y Z como se pinta, pues vete tú a saber. Al final esto se acabará convirtiendo en un gusto mayoritario, Jordi. Y luego, por último, ha anunciado hoy en Twitter, de ultimísima hora, el festival que iba a presentar Steve Rudzinski, que recordemos que es el padre putativo y director de todas las películas de la saga Carrus Hell. Sí. Su última película en el Berretina, pero que no había entrado y no lo he visto en la web anunciado. Entonces, no sé. Sorpresa. ¿Cuándo la dan, cuándo la meten y en qué horario? Mañana me enteraré. Sí, entonces, a ver, supongo que lo tendrán que poner en algún sitio. Momento solo lo han avanzado en Twitter. Ya. Y eso, que Steve Rudzinski aparecería con su última película en el Berretina. Yo, el día que le veo más sitio es el viernes noche. Eso te iba a decir, porque la última película es a las 10, pues poner otra, exacto, a las 12, pero no y lo el, sé. Y el sábado tenemos la segunda del Versus es a las 11:30, entonces no creo que sea. Tendría que ser el viernes. Sí, porque el domingo están los cortos. O sustituir algo, pero bueno. No lo sé. Pues ahí lo dejo. Bueno. Pues qué trepidante todo en el Berretina, tío. ¿Has visto? Así da gusto. Y pues luego hablan de Sitges. ¿Para qué que sea Sitges si tienes el Berretina? Hombre. Es broma, va. Cada cosita pero, lo suyo. Cada uno en su nicho. Y en su ámbito. Y bueno, ahora ya tendríamos que empezar a hablar de cositas que hemos visto. O a no hablar. Venga, va, empieza con no hables con extraños. Venga, que era estreno la semana pasada. No hables, pausa, con extraños. Bueno, sí, porque de esta también, pues como hemos de decir, creo que os lo comenté la semana pasada, pero como se comentaron tantas cosas la semana pasada, pues no sé si al final lo dije o solo lo pensé, que el pase de prensa de Speak No Evil, el remake, pues era el jueves, que era después de nuestro día de programa, entonces claro, evidentemente pues no podíamos viajar en el tiempo para pues hablar de ella en el programa de la semana pasada. Así que bueno, quizás ya pues a algunos y algunas ya la habéis catado por los cines, pero en cualquier caso nosotros también dejamos aquí la nuestra, porque también es una película de la que, pues como todas las demás que comentamos, y además esta que tiene pues un poco de genealogía ya detrás, ¿no? Al ser un remake, pues igual requiere pues un poquito más también de comentario, de reflexión. El James Watkins es el tipo que está en la dirección de la versión Blumhouse de Speak No Evil, y joder, ¿qué os voy a contar? Pues es que de peli danesa hecha con poco dinero y que la comentamos en el Sin Audiencia 1028 a peli Blumhouse pre-Halloween, pues esto es un pelotazo. Llamarlo como queráis, pero para mí es lo que me parece, ¿no? Independientemente de los resultados, hablo de cuestiones industriales o empresariales. La cuestión es que, pues supongo que los autores de la Speak No Evil original pues estarán muy contentos de que les remake un ilustre británico como James Watkins, que os recuerdo es el director de Eden Lake y que es un tipo que también hemos tenido en muchas series de corte británico, que bueno, que él siempre pues es un tipo de los que hay que tener en cuenta, porque digamos que tiene ya la mano hecha en esto de generar tensión. Entonces, pues es algo que el tipo maneja bien y además tiene amplia experiencia, ¿no? ¿Qué tenemos en el No hables con extraños, el remake? Pues digamos que la sinopsis, a efectos prácticos, es la misma que la original, o sea, tal cual. Pero aquí cambiamos las nacionalidades danesa y holandesa o neerlandesa por las nacionalidades yanqui y de hijos de la Gran Bretaña. Entonces, es el único cambio estructural importante que hay en lo que es la sinopsis, y por lo tanto, pues tenemos eso a dos familias, dos parejas, con hijo único, uno, con hija única, otra, que se conocen en unas vacaciones en Italia y deciden pues continuar su contacto después de las vacaciones, siendo los estadounidenses, en este caso, que viven en Londres, invitados a la casa de campo de los británicos que viven en el countryside, pues por el sureste de Inglaterra o por ahí, ¿vale? Esa es, si conocéis un poco la historia original, pues es el mismo planteamiento con ese condicionante que nos devuelve pues a la acción, a las Islas Británicas en vez de al continente, ¿no? Y aparte de eso, pues todo lo que después os voy a contar de diferencias ya son diferencias ya un poco como de estilo, ¿no? Porque no recuerdo quién lo comentaba en el libro de visitas, si era Juan, tú o quién, que había visto la película y que le había parecido que tenía un ritmo tranquilo y que luego se iba engordando por el camino. Pues si la comparamos con la Speak No Evil original, esta remake va por faena. Me refiero que la original va más léntica todavía y aquí el James Watkins le ha dado un poco de agilidad, sobre todo en la primera parte de la película, en la que, digamos, hay que plantear la situación y los personajes se deben de colocar, en este caso, en la campiña inglesa para que todo empiece a funcionar, ¿no? Aquí, digamos que esa parte, digamos, de preámbulo de llevar a todos los personajes hasta el campo inglés, pues es realmente rápido, se pasa en un pispás y en ese aspecto, pues la película sí que es bastante más ágil que la original. Porque allí, una vez... No tenemos a un padre buscando un peluche por todo un pueblo italiano, Sí, lo tenemos. Pero no, lo encuentra al momento. Sí, lo tenemos casi todo, pero me refiero que pim pam pum, bocadillo de atún. O sea, va todo sobre ruedas y como si alguien supiera que las cosas importantes están por llegar y que eso era algo que quizás pues, se podía correr un poquito, ¿no? O esa es la sensación que me ha dejado a mí el James Watkins. Y claro, realmente, pues todos que conozcamos un poco la historia de Speak No Evil, sabemos que hasta que no se llega a la casa de campo, pues no empiezan a pasar las cosas interesantes, ¿no? Y de hecho, pues eso es un puntito a favor. Bueno, todos por el los remake. Que han visto el tráiler lo saben también, porque ya dijimos que el tráiler es lo peor. De hecho, a ver, yo voy a confesar que se me ha olvidado ver el tráiler para poder comparar cuánto desfasan el tráiler respecto al resultado final. Hombre, ahora que ya has visto la película, yo te recomendaría ver el tráiler porque es... Sí, de hecho, me gustaría sobre todo ver el tráiler por ver cuánta información del último tercio de la trama aparece en el tráiler. Porque... de esto os voy a hablar un poco luego, pero es que la diferencia crucial que hay entre el remake y la original es el último tercio. Ya lo siento, chicos, chicas, pero sí, hay una diferencia estructural, argumental, guionística, y que además tiene que ver con que esté, quiero pensar, pues Blumhouse de por medio, ¿vale? O sea, me refiero que es la lectura que yo hago subjetiva y quizás es la razón más obvia de por qué se ha cambiado el segmento final de la historia, ¿vale? Que es la cuestión, no vamos a decir polémica, pero sí diferencial con el original, y es donde quizás quien pueda hacer la comparativa pues verá que hay unas intencionalidades un poco distintas. Y no quiero decir una palabra de más para no chafar nada, porque quizás hay gente, mucha, que no ha visto la peli danesa y se acabará viendo solamente el remake y no tiene por qué estar pensando en este tipo de vainas que tenemos en la cabeza dentro quienes hemos visto la original, ¿no? Que una cosa no quita la otra. La cuestión, lo que sí que quiero que os quede claro, aparte de que es una película recomendada para mayores de 16, que me refiero a que no es una película con R, no es una película que tiene una calificación especialmente pues esquinada por su violencia, aunque en algunos momentos hay actos violentos que quizás dices, aquí estás jugando en la línea de la calificación y que quizás por una cosita más o una cosita menos os hubieran puesto una categoría más para arriba. Pues bueno, yo creo que eso a efectos comerciales lo han mirado mucho, pero para mi gusto el hecho de que tenga una calificación no especialmente explícita no le quita interés a la película, porque si algo tenemos muy importante en este cuadro de, vamos a llamarlo, suspense vacacional barra, en algunos momentos convertido en terror, lo que sí que hay en cada momento y en cada escena son muy buenas actuaciones. Me refiero que el remake de Speak No Evil, si en algo basa su fuerza, es en el cast que tenemos. O sea, me refiero, y con esto me voy a... pues eso, alargar un poquito, porque evidentemente la familia anfitriona del episodio que nos cuenta esta película pues está formada por Paddy y por Kiara, que son James McAvoy y Aislinn Franciosi, más su hijo, Ant, que está interpretado por el jovencito Dan Hogg. Pues bueno, de McAvoy no tengo que decir nada, ya sabemos cómo se las gasta, sobre todo cuando tiene que hacer papeles con un perfil esquivo y que va cambiando por el camino, ¿sabes? Pero, yo qué sé, aquí se luce el pavo. Se luce el pavo, se lucen todos, hay que decirlo, pero quizás es por la funcionalidad que tiene su personaje, pues sobre él recae un poco más de peso y él lo lleva con mucha alegría y mucho desparpajo. Con tanta alegría que, o sea, ves al pavo, se quita un montón de veces la camiseta en la película y está, o sea, está mazado el puto McAvoy. O sea, yo estaba viendo la peli y digo, pero este tío igual estaba haciendo alguna peli de acción entre medio a la vez que esta, o antes o después. Yo recuerdo que en Split ya estaba... Pero aquí está que dices, hostia, sí, pero parece un poco el que llevas en la camiseta, en tú, ¿eh? En Split, o sea, cuando hace de bestia, no sé si te acuerdas. Sí. Realmente ya. Pues sí, bueno, pero yo lo recuerdo. Lleva tiempo trabajándose en el gimnasio. Yo lo recuerdo como un poco más delgado. Aquí está como más, sí, como más hinchadito, más voluminoso, que quizás uh-huh. es también porque ha pasado unos pocos años y esa delgadez pues ya es un poco más fondismo, ¿no? Pero la cuestión es que el pavo, o sea, cualquiera le dice nada cuando se quita la camiseta. O sea, yo, ¿qué quieres? ¿Que vayamos al lago? Vamos al lago. A merendar. Hacemos lo que tú quieras, majo. Pero bueno, estética aparte, hay que decir que sobre todo la vis irónica que tiene el personaje del papá anfitrión de la historia, pues aquí McAvoy le saca mucha punta porque tiene unas cuantas mimbres que sacar a pasear, ¿no? Actoralmente. Y la Aisling Franciosi, pues igual la conocemos menos, pero también nos hace un perfil de personaje que complementa muy bien al McAvoy. Entonces, como que los dos pues están como, o sea, te crees muy fácilmente que llevan mucho tiempo juntos. Entonces, bueno, que tienen una química especial, que a veces con miradas se dan cosas a entender que el resto de gente que está alrededor no se entera, y eso se trasluce un poco en la película. Pero ¿no? A lo mejor también es aquella complicidad de haber pasado por una misma situación muchas veces. Quizás, o por la experiencia, simplemente. Sí, se llama experiencia. Pero bueno, en cualquier caso, en el otro lado, en la pareja visitante, en la familia visitante, porque es pareja más niña, pues tenemos también a otros tres, en este caso dos actrices y un actor, que no están nada mal y que cumplen a la perfección su función en este organigrama. Por un lado tenemos a la actriz Mackenzie Davis, que es la señora visitante de la casa de campo. Por otro lado tenemos al Scott McNairy como el papá visitante, y a la chica, a la niña que viene de visita a la casa de campo, es la Alix West-Leffler. Pues bueno, aquí evidentemente el registro actoral es diferente. Estos son estadounidenses que viven en Inglaterra, tienen otra educación, tienen otro perfil humano. Hay evidentemente, como en la original, un choque frontal cultural muy fuerte entre el countryside y el urbanitismo estadounidense, y tanto la Mackenzie como el Scott pues están bordando un poco ese papel, un poco de, entre comillas, de sí, no sé, quiero llevar la vida por una vía diplomática, pero me cuesta exteriorizar mis sentimientos y soy un poco pusilánime en ocasiones. Lo que pasa que, claro, el pusilanitismo de estos personajes, pues en la Mackenzie está un poco moderado, pero en el papel del Scott, del señor de la pareja, pues está hiperacentuado. Entonces, claro, Scott McNairy aquí es el pusilánime man, o sea. Bueno, pero a ver, recordemos la película original danesa, y ahí era la pusilánime family. Ya, pues aquí digamos grado que extra, ¿eh? La carga extra de pusilinamididad, o como se diga, es la que lleva el marido de la pareja. Y luego, pues también he de decir que tanto, ya lo he dicho antes, pero que los dos niños, tanto el Dan Hough como la Alice West-Leffler, realmente los dos tienen una actuación brillante, y les da igual que tengan a Mackenzie Davis y a McAvoy por ahí por el medio, que lucen muy bien. Y además sabemos, quienes hayamos visto la original, que los niños aquí también participan, y en algunos casos pues participan bastante. Entonces, pues guay que hayan pillado pues eso, un cast que sea resolutivo, porque parte de la fuerza de esta historia está en la resolutividad de las actuaciones actorales, y eso hace que pues esta película quizás tenga pues ese puntito por encima de categoría de la original, que yo creo que tiene. Pero bueno, eso también es totalmente debatible, porque la original tenía otros puntos que quizás le harían estar por encima del remake, pero son los puntos de los que no se puede hablar por la radio, ¿vale? Porque, dicho esto, también os he de decir que ese cambio que ocurre en el remake argumentalmente en el último tramo de la película tiene implicaciones conceptuales, o sea, y que hayan cambiado cómo acaba la historia, porque es así, o sea, la historia acaba diferente de cómo acaba en el original, eso también trae un debate, porque ya en el final de la película original ya había un debate implícito, pero claro, si ahora cambias el final, pasan otras cosas con la misma historia hasta la parte del final, se genera un debate del debate anterior. Entonces es como debatir sobre lo debatible y yo ahí no puedo entrar. Simplemente os he de decir que olvidaros del final que tiene la original, o sea, es otro final, no voy a decir por dónde va, simplemente pues tenéis neurona a pensar sobre ello. ¿Qué habríais hecho vosotras? ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Qué habrá hecho James Watkins? Y ya está. La cuestión es que, ¿qué final es mejor? ¿El final original o el final del remake? Pues eso también es muy subjetivo, porque os recuerdo también, quienes no recordéis el comentario que hicimos de Speak No Evil en su momento original, en esa parte de la resolución de la historia había algunos comportamientos de algunos de los personajes que daban lugar a debate. De hecho, la gente estaba fuera de los cines en Sitges justo después de acabar la película hablando de ese debate sobre los comportamientos, ¿no? Pues digamos que en el final del remake no va a haber debate sobre si los personajes están actuando de una forma coherente, incoherente, si están adaptados y conscientes a la situación que están pasando o no. Digamos que en el remake no han querido cortar por lo sano y no tenemos esa forma de actuar dudosa, sino que los personajes van a lo que van, irán a lo que tengan que ir, porque no os lo voy a decir en qué sentido van, pero no generan dudas en el espectador en ese aspecto. Y también he de decir que aunque el final es diferente y quizás quienes hayamos visto el final original nos guste mucho, mucho, muchísimo el final original, este final pues tampoco está mal, porque quizás lo único que tiene de malo, y esto es un poco juego de dialéctica que hago yo a veces, lo único que tiene malo el final del remake es que existe el final de la peli original. Si no existiera el final de la peli original, nos parecería un final maravilloso este que tiene la película del remake, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo dejo con puntos suspensivos, un poco hilvanado, y igual debería mojarme yo y decir cuál de los dos me gusta más. Yo es que soy muy fan del final, a pesar de los comportamientos humanos erráticos. El final de la original me parece brutalérrimo y me parece un final de esos que dices, valiente, atrevido, fuego con todo, metafóricamente hablando, y además un final de esos que te afecta como espectador, ¿no? Hombre, que fue el final que le valió para ganar en Molins en su edición. Exacto. Pues aquí digamos que el final del remake no nos va a afectar emocionalmente como espectadores tanto como nos afectó el final de la peli original, y lo digo pensando en mi pellejo, no sé a la gente cómo les sentará por ahí. Es que la gente, lo que ha hablado, sobre todo la gente que había visto la película original danesa, sí, es hacer hincapié en la afectación emocional y el pozo que deja la película. Y aquí es donde se critica un poco a Blumhouse, que ha hecho un producto más mainstream, más de horror genérico, para gustar a todos los públicos. Mientras que en la película original, película de nicho, película de festival, muy de género, se va a tocar emocionalmente a la espectadora. Sí, vamos a jugar con el espectador. Y entonces ahí es donde la mayoría de gente que ha visto las dos, porque sí, dicen, y todos recalcan lo mismo, que para quien vea esta versión sin haber visto la danesa, le parecerá una película fantástica. Sí, de hecho lo pasarán bien barra mal, porque hay que, correcto, pasarlo mal en esta historia. Entonces dice que tiene suficientes alicientes para ser una buena película de terror comercial. Sí. Entonces, los que ya han visto, o las que ya han visto las dos versiones, se quedan con la versión danesa simplemente por esas dos cosas. Por un lado, por la implicación emocional que la espectadora o el espectador va a sufrir con la película. Así es. Y por otro lado, por la capacidad de generar debate después de haber visto la película. La película, esta nueva versión, dicen que no te va a generar ningún debate, no, ni te va a dar de qué hablar cuando ya se ha acabado la película. Hombre, digamos en cambio, que la otra pues era una dialéctica continua en cuanto salías de la sala. Lo que vas a debatir es la comparativa con la original. Eso sí que va a generar debate, porque eso es el superdebate que hay en este remake y que yo creo que también esto va a acabar o está acabando salpicando pues un poco también el internet y los debates en redes y en charchas sociales y todo este rollo. Pero yo qué sé, también a mí, sinceramente, haber hecho un remake paralelo a la original, no sé si, o sea, Blumhouse es que igual ni lo hubiera descartado directamente. Ni se hubiera metido en el proyecto, quizás. A ver, no, pero es que aquí tenemos que pensar con otra mentalidad. ¿Los americanos qué hacen? Los americanos lo que hacen es, cuando ven una idea que les puede dar algún rédito, cogen, la fagocitan, pero la quieren hacer con sus directores, con sus elencos, con sus guionistas y pasado por su filtro. A pesar de que todo es muy british aquí, también. Sí, pero me refiero que los anglosajones, vamos a decir los americanos, los anglosajones. Sí. Entonces, como el mercado anglosajón no va a ver jamás esta película danesa. No, de hecho no. O sea, ¿vale? ¿Por qué no? Porque ellos no ven cine que no se haga fuera de esa jaula anglosajona. De la burbuja, o sea, sí. De esa producción. Ya entro con todas, ¿eh? Canadiense, británica o americana. Sí, sí, sí. O fuera de esa burbuja, no ven películas. Pues entonces, ¿qué hacen? Se van al cine francés, se van al cine sueco, se van al cine danés, se van al cine asiático. Sí, o a festis. Y entonces van cogiendo de todos lados y esas ideas, compran los derechos y hacen su versión de la película. Entonces, me hace mucha gracia cuando la gente dice, ¿es necesario un remake de una película cuando solo han pasado 2 años de la original? Depende. No es que no sea necesario o no sea necesario. Es que tú vives en tu mundo, tú eres alguien que va a festivales, que te gusta el género y te enteras de cosas que el 99,9% de la gente ni sabe que existen. Ya. Entonces, evidentemente, para la industria anglosajona, esa película no existe. Entonces ellos presentan una película novedosa y tal, basada en otra película o comprado los derechos de otra película, pero que para el público al que ellos entregan esa película, muy poca gente va a conocer que viene de otra película. Entonces, como el público potencial no va a tener la referencia de la anterior película, no hay ningún problema. Ya. Entonces no es que sea un remake necesario o no necesario, es que es una película nueva para ese público. Tal cual. Entonces, daros cuenta de esto. No estamos hablando de que van a hacer un remake de Terminator o que van a hacer un remake de Alien, que es una película que ya en el mundo anglosajón y a nivel global la conoce todo el mundo. Van a hacer un remake de una película desconocida, con lo cual es una película nueva. Tal cual. Yo solo apunto esto, pero es que es así. Sí, no, y aparte que esta reflexión que la haga la gente cuando diga es que es un remake innecesario, se lo han pasado. No es que sea innecesario, estamos hablando de industria. Claro, estamos hablando de Blumhouse, que claro, es la versión, entre comillas, pues más para todos los públicos. Más mainstream del terror, manera, es así. Entonces, claro. Bueno, pues ahí andamos. Y de hecho, para ser un registro Blumhouse, discúlpeme usted, señora, señor, si pudiéramos hablar con libertad de spoilers, el final también tiene, aunque sea diferente al de la original, también tiene un punto hardcore que, como es solo de esta película que es el remake, hostia, dices, cuyons, también está esto durito, ¿eh? Pero eso ya lo hace Blumhouse. Blumhouse tiene producciones con puntos que van más allá del cine comercial de terror. Lo que pasa es que también luego Blumhouse te saca cada truño como un puño. O sea, sí, un poco se mueve entre dos aguas. No siempre está acertado. O sea, de hecho, Blumhouse empezó muy bien. Las primeras producciones que hizo cuando no era tan conocida y tenía menos medios entraron a sangre y fuego. A cuchillo. Pero ahora, por ejemplo, claramente se le ha comido la tostada a 24. Que es mucho más giradita. Sí, mucho, y claro. Ya 24 le está empezando a pasar un poco como a Blumhouse después, bueno, de su primer éxito. ¿No? Un poco. Una vez llegas, lo difícil es mantenerse. Exacto. Eso ya lo sabemos. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, pues hay que saber jugar, ¿no? También está Shudder, y hay mucha plataforma especializada en terror que bueno, tiene productos mejores o peores. Productos más viscerales, más explícitos y menos. Bueno, en cualquier caso, ya os digo, o sea, será Blumhouse, será un remake más o menos innecesario, pero sí que es verdad que es una película que, primero, lo repito de antes, está muy bien actuada, tiene identidad propia como tal. ¿Nos vamos a acordar de la peli original? Por supuesto, porque la peli original, si la has visto, pues te deja una huella que bueno, que no te dejan muchas de las películas que vemos en los festivales, y por eso estamos hablando aquí de ella, y por eso también se ha hecho el remake, o sea, no olvidemos, ¿vale? Pero luego también, Jordi, te quería contar, os quería contar a todas, una anécdota más o menos un poco farragosa que viví en el visionado, porque, claro, en este visionado, en este pase de prensa de No hables con extraños, pues la verdad es que había, entre comillas, más gente de la habitual. Hoy, por ejemplo, he visto Bachman, que ya la comentaremos cuando se estrene, El hombre del saco, de nuevo, pero en versión anglosajona, y estábamos cuatro gatos en el pase de prensa, pero en el pase de No hables con extraños estaba nutridito. Y pues coincidencia, llegas, además fue en Fenómena, te sientas ahí, pues a mí me gusta sentarme de mitad para adelante. Y bueno, pues tenía gente detrás, no me importó, Fenómeno es súper grande y te puedes, si quieres, aislar, ¿no? En los pases, porque no va tanta gente como para llenar el pase. Pero bueno, pues había un par de personas detrás que estaban hablando, pues que debían ser críticos de Los remunerados, tenía pinta por lo que yo escuchaba, no porque quisiera escuchar, sino porque los tenía justo detrás y no me podía desactivar los tímpanos, ¿no? Y estaban hablando de que iba a empezar ya pronto el Festival Guay de San Sebastián y que dónde habían pillado las habitaciones para ir ahí a, pues eso, a cubrir el festival, ¿no? O sea, Festival Guay, según para quién. Sí, para ellos, supongo. Claro. Pero bueno, una anécdota como otra cualquiera, ¿no? Y eran un tipo y una tipa, y cuando va a empezar la peli le dice el tipo a la tipa, oye, y cuando hayamos visto esto, la Speak No Evil, ya me recordarás las diferencias que tiene con la original, porque yo no me acuerdo mucho de la original. Y digo, yo pensaba para mis adentros, ¿no será que no la has visto, cabrón? Porque esta peli es de las que te acuerdas sí o sí. ¿Vale? Hombre, yo no sé si recuerdas que Emilio, que Cola Blanca, nuestro queridísimo Cola Blanca. No he acabado con la anécdota, ¿eh? Sí, no, pero un inciso. Tenía una sección en el libro de visitas hace ya mucho tiempo, ¿sí?, que era yo te digo si un crítico ha visto la película o no la ha visto, sencillamente leyendo la crítica que ha hecho. Pues ahí lo dejo. Bueno, la cuestión es que, pues, ha visto este comentario que escuché, a mí me pareció, pues, anecdótico, pues, como cualquier otro que haces, que tienes que hacer obligado porque no te puedes desconectar los oídos, ¿no? Y ya está. Pero la cuestión es que cuando llegamos al final de la película, al tramo final, al cambio con la original, la tipa le empieza a contar al tipo con todo tipo de detalles los cambios con la original sin esperar a que haya acabado la película. Ah, pues sí, pues ahora esto aquí en la original hacían no sé qué y ahora hablando, han hecho otra cosa, hablando. Y yo, o sea, lo siento, ¿eh? O sea, yo intento ser un tío equilibrado y ecuánime todo el rato, pero es que yo levanté la voz y dije, ¿os queréis callar de una vez? No, bien hecho. Y la tía me dijo, ay, perdona, no sé qué. Pero es que, claro, a mí me salió como del fondo de haber estado callado durante hora y media y creo que me escuchó toda la puta sala. No, pero es pero me pareció una falta de respeto. Es una falta de respeto a compañeros de prensa. Sí. O sea, esto ya está mal que pase en un pase comercial. En un pase normal con gente normal. Bueno, pues no puedes poner un filtro porque pagan su entrada, pero en un pase de prensa me parece el colmo de la mala educación. Pues sí, a mí es lo que me pareció y dije, tío, o sea, te puedes esperar que faltaban... De hecho, mucho tardaste. Faltaban 10 minutos para que acabara la peli. Y yo posiblemente hubiera sido más explícito, hubiera encendido la linterna del móvil y les hubiera apuntado a los dos en la cara. Ya, pero no me quería perder las imágenes de la pantalla. Pero... Y bueno, y también, a ver, o sea, a mí me salió visceral, pero lo pensé un milisegundo, dije, jum, no te pases, que igual, yo qué sé. Pero dije, a la mierda, co, me están jodiendo, sinceramente. O sea, yo he venido aquí a ver una película en silencio y oigo a dos hormigas ahí, ñi. Pues bueno, eso. Eso es una anécdota, como otra cualquiera. Y ya lo siento, pero a veces hay que compartirlas porque esto no sale de los pases de prensa y la gente se puede imaginar que igual eso es un mundo idílico en el que la gente pues es respetuosa en el visionado, que no reproduce pues comportamientos de fuera de los visionados de pases de prensa, etc. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Enlazando, yo recuerdo un pase de prensa donde también creo que era prensa de esta que cobra por hacer su trabajo, que yo con 5 minutos de película ya en el pase de prensa tuve que llamarle la atención al individuo de delante para que apagara el puto móvil y la pantalla que me estaba deslumbrando. Ya. cuando ya llevamos 5 minutos de película, ¿eh? No de trailers y de mierdas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí, sí, sí. O sea, quiero decir, esta falta de educación, siendo un profesional, entre comillas... Que se supone que estás viviendo de esto, que deberías tener unos criterios, ¿no? Mínimos, no lo sé. Pero bueno, cierro el paréntesis de la anécdota y simplemente quedaros con eso, que es una peli de suspense terror comercial que está bastante bien, que tiene muy buenas actuaciones, que cambia la parte del final con la historia original... Pero eso no os debe hacer dudar de ir a verla, porque quizás encontréis una forma nueva de viajar, que también a veces el cine sirve para viajar. De forma siniestra, ¿eh? Leerme irónicamente. Muy bien, pues llega un mensaje de última hora a iVoox, vale, que nos manda Franz, que dice: excelente programa, compañeras, y con un invitado de lujo. Vaya pozo de sabiduría es Fernando. Me estaba cogiendo ansiedad de oírlo cómo enlazaba una secuencia con otra. Apuntando para Sitges y para mi otra vida, que esta ya no me queda crédito para ver todo lo que recomienda. Ya te digo. Dice: llego tarde a la cita de visitas porque me he quedado patidifusa cuadrando el festival. Estoy agotada. Porque no tenéis enlace para fotos, pero es que estoy triturada, amigas. Besos y abrazos para todo el equipo y escuchantes, y que no falta el Valer Morghulis para cerrar la puerta. Postdata: avisad si grabáis algo en Sitges en directo, que me paso a daros un achuchón. Ya nos gustaría. Todavía no sabemos, no tenemos información, estamos intentando cuadrar algo. Está en el aire el rollo. Pero bueno, en caso de que no se pudiera grabar en directo, pues sí que estaremos por allí en diversos pases y tal, y bueno, pues nos podemos ver por allí. Y lo que decimos siempre, si nos veis y nos reconocéis, saludad. Que no nos comemos a nadie. Que no mordemos. Bueno, a veces mordemos. Según la hora. Después de según contar. Según si hay luna llena. Después de la anécdota del cine, luego no nos quieren saludar. Hay varios componentes. No, hombre. Es broma. Saludarnos siempre, que somos gente diplomática hasta cierto punto. Pues mira, yo voy a ir rápidamente con una película que he visto este verano, que es una película ya que tiene 14 años. Bueno. Pero yo en su día no la vi. Me hablaron muy bien de ella. Además, es una película que tú viste, sí, señor, en la edición posiblemente de 2010 o de Donosti, sí, o de Sitges, y yo tenía muy buenas referencias, pues es aquello que vas poniendo la película en cola, hasta que, bueno, pues resulta que como estaba en una de esas plataformas Plataformix, y estaba buscando yo algo de terror que echarme al golete, pues... Al gaznate. Sí. Cogí y me topé con esta I Spit on Your Grave. Joder, es que es un señor remake clasicazo, ¿no? Sí. Escupiré sobre tu tumba, que es un remake de la película I Spit on Your Grave, que aquí se llamó La violencia del sexo, sí, del año 78, dirigida y guionizada por May Zarkey. Y que ya esta película, en su día, tuvo cierta polémica en el año 78. Claro. Lo que pasa que en el 78... había películas muy bestias, muy políticamente incorrectas, y entonces pasó más desapercibida, pero esta nueva versión de Escupiré sobre tu tumba de 2010, pues realmente generó un poquito de polémica, sobre todo por una escena bastante larga que hay en la película, que es bastante traumática y explícita, ¿vale? Claro. Aquí en la cinta tenemos al director Steven R. Monroe, con guión de Adam Rokoff, basado en la historia de Mer Zarkey de la primera película del 78. Y lo que tenemos es una escritora, precisamente, claro, como hablábamos en los estrenos, que quiere escribir su última novela y alquila una cabaña aislada. Ya estamos. Bueno, pues resulta que mala idea. No voy a contar nada más del argumento. Sencillamente voy a decir, eso sí, que dentro del género del terror vamos a decir que es un rape and revenge. Totalmente. Además de bandera, de esos que crea escuela. Y sí que es verdad que la escena principal del hecho que hace que la protagonista vaya a buscar venganza, uh-huh, es bastante desagradable. Es hardcore. Dura bastante. Lo hacen de una forma... que el espectador va a estar sufriendo, pero sufriendo. Totalmente. El nivel de vejación que sufre la personaje protagonista es muy burro, de lo más burro que he visto yo en mucho tiempo, y te deja muy mal cuerpo. O sea, la verdad es esa. O sea, además, escogí la película, mi hijo tiene 17, va a cumplir 18 ahora, ajá, en octubre, pero la estaba viendo con él Y durante esa escena nos estábamos mirando y dijimos, hostia, ¿esto realmente es necesario? O sea, el director te pone en un brete. Sí que es verdad que es la excusa perfecta para que luego la película, de la mitad hacia adelante, pues realmente sea muy burra. Claro, es que es como acción-reacción, ¿no? Un poco la cosa. Correcto. Y entonces, bueno, pues claro, en ese sentido, pues sí que la película va a darte la dosis de explicitud, la dosis de brutalidad, la dosis de venganza adecuada y va a hacer un poco como un bote de Pringles. Cuando haces pop, ya no hay stop. Exacto. Cuando empiezas con los bates de béisbol, ya no paras. Pese a todo, yo cuando vi cómo se va resolviendo la película y teniendo momentos muy disfrutables de esa venganza llevada a cabo, durante algunos instantes rememoraba la escena cruda de la personaje protagonista. Sí. Y decía, ¿pero merece la pena realmente una cosa para luego hacer el viaje a la otra? O sea, es una película que te deja este sentimiento de, hostia, qué burros han sido y realmente no sé si tenían que ser tan burros. Pero bueno, sabiendo que es una película con la que vais a tener escenas muy desagradables, sobre todo a nivel emocional. Totalmente. Puedo deciros que es una película que yo recomiendo ver dentro de lo que podríamos catalogar de películas extremas. Sí. ¿Vale? Sí, entrando... aquí nos, esta película la podemos emparentar con las pelis extremas de terror francés de mediados de la década del 2010 y etc, etc. Sí, sí, sí, sí. Me refiero que va por ese grado de, digamos, de extremitud, ¿no? Sí, sí, si os recordáis de Martyrs, de Alain Teguier, de todas estas películas, por ahí va. De la protagonista Sarah Wilder, que es la protagonista, la escritora que va a esta cabaña aislada. Y luego tienes en el reparto, un reparto para mí bastante desconocido, sí, con Jeff Branson, Chad Lindbergh, Daniel Francés, Tracy Walter o Rodney Eastman, entre otros. Y la verdad es que sin ser un reparto muy conocido, el reparto está bastante funcional. Todos están en su papel. Quien tiene que ser desagradable es muy desagradable. Totalmente. Quien tiene que ser inocente y realmente pasarlo mal a nivel dramático, plasma perfectamente las situaciones por las que va pasando. Y bueno, en conjunto, yo es una película que recomiendo con esa salvedad. Que sepáis que vais a ver algo duro, que vais a ver algo desagradable y a partir de ahí, muy recomendada. Totalmente, y además, pues una película que lleva también, pues acorde a este planteamiento extremo, pues una violencia visual que realmente es de las que vamos a ver. Y de hecho yo cuando vi la película en Sitges he estado rastreando qué año fue, fue el mismísimo año 2010 y yo la película la vi en la franja de madrugada de Midnight Stream, me refiero que... Es que le pega ser una Midnight que Stream. Pero de todas formas yo a mí me queda la sensación de que vale, que la mayoría o muchas de las pelis de Rape and Revenge ya, digamos... Como tienen la justificación asegurada para que se te vaya la olla con la violencia, porque es una obviedad, pues quizás podemos pensar un poco a priori de que estamos hablando de películas que no tienen, digamos, profundidad. Y yo tengo un súper grato recuerdo, dentro de lo chunga que es, de esta película, ¿no? Entonces, yo os lo quiero transmitir así. O sea, han pasado 14 años desde que la vi. De hecho, tampoco se me ha pasado por la cabeza revisitarla, aunque tampoco me importaría, porque recuerdo que de las películas que vi por aquel año en Midnight Stream, esta era de las que estaban por la parte alta, que a veces en Midnight Stream en Sitges te haces preguntarte, oye, ¿y esto por qué no lo han puesto a Competi? Porque, claro, algo tiene que haber en Midnight Stream y si ponemos esto en Competi, luego en Midnight Stream queda todo muy flojo, ¿no? O cualquier otro tipo así de comparativa, entre comillas, logística, ¿no? O estructural del festival. Pero que estuviera en Midnight Stream no quita que sea una peli que te pone lo primero, El corazón en un puño, que es un tobogán de emociones, sobre todo adversas, sobre lo que pasa en la película, y que luego, o sea, la primera parte es chunga rechunga, pero es que la parte de la venganza, o sea, perdone usted, es maravillosa. O sea, yo tengo un recuerdo como de maravilla, maravilla, que viene y te pilla. O sea, que me refiero que sí, o sea, disfrutable con toda esa extremitud que tiene, pero muy disfrutable. Nada más, la película casi 110 minutos, pero no se hace larga, excepto el momento inicial, el momento cabrón, que ese momento sí se hace largo, la verdad. Pero se hace largo por padecimiento, ¿eh? No porque no esté bien integrado en la película. Sí. Ha habido gente que ha renegado la película y la ha criticado precisamente por esa explicitud en esa escena. O sea, la ha llamado remake despreciable, película que iba a dar gratuidad. Bueno, sí, a meter el dedo en la llaga. Sí, ¿no? Entonces, bueno, podría. Esto es un pequeñito spoiler, pero tapar los oídos si no queréis oírlo. Podría ser un poco la controversia que hubo con Irreversible. Bueno. ¿Vale? Para que me entendáis. Por ahí iría la cosa un poco. En cualquier caso, el director, el Stephen R. Monroe, realmente, yo he estado, mientras la estabas así un poco comentando, he estado mirando a ver si me sonaba algo más, aparte de la segunda parte que hizo de esta misma... Sí, que no la he visto, por cierto. Que la hizo como 2 o 3 años después. Uh-huh. Resulta que el pavo tiene, pues, mogollón de material, porque de hecho tienen... Sí, pero casi todo de televisión, por sí, lo que vi. Tiene en IMDb como 57 referencias, uh-huh, y la verdad es que no me suenan, vamos, ninguna. O sea, y que eso no quiere decir nada, ¿eh? Pero bueno, que me refiero que me extraña que alguien que haya conseguido este registro no haya hecho alguna cosa más, pues eso, más notable después, ¿no? Veo pero que bueno. Tiene una de 2015 de exorcismos, el exorcismo de Molly Harley, uh-huh, pero que tiene muy mala nota, la verdad. Y luego así una que se llama El alumno, así como de acción, sí, pero bueno, pocas cosas. De hecho, cosas. La que más nota tiene prácticamente pues es esta. Es la de Escupir sobre tu tumba, sí. Entonces, y luego es muy curioso porque a partir de 2019 cambia completamente de registro y se mete en comedias románticas. Siempre en mi corazón, Un amor inesperado, bueno, no sé. Películas para televisión. No, estas en principio no pone para televisión, ¿eh? La de Siempre en mi corazón y Un amor sí, pero a Winter Getaway y USS sí, Christmas. No, sí. Sí. Bueno, sí. USS Christmas, ¿qué es eso? Pues eso. Trabajo nutritivo, simplemente. Pues nada, en fin. Ahí tenés recomendada I Spit on Your Grave. Exacto. Rip and Revenge en pleno efecto. ¿Y nos va a quedar tiempo para irnos a Francia? Depende a qué parte de Francia quieras irte. Pues bueno, pues... sí, nos da tiempo. Nos vamos a ir a Francia porque ya tenemos pendiente desde hace unas semanas, que ya comentamos que habíamos visto la última película de Xavier Gens. Sí, la última o la penúltima, porque este bueno, hombre... Bueno, claro, porque esta es de 2023 y igual ya tiene algo hecho. Es un supercurrante y la del tiburón del Sena, no sé si es anterior o posterior o contemporánea en la misma línea temporal. No, es posterior. En las profundidades del Sena es posterior. Pues eso, pues ya no es la última, sino que... Correcto. Que además el Xavier Gens... Pero pues, sí que es la última que hemos visto nosotros. Es un supercurrante. En las profundidades del Sena todavía no la he visto. Sí, y las crónicas nos dicen que quizás no la deberíamos ver, pero quizás no nos deberíamos fiar tampoco, porque yo qué sé... porque esta penúltima película del Xavier Gens, pues realmente a mí, con unas cuantas salvedades, pues me ha gustado, y lo digo también con cuidadito porque tiene sus cosas, pero estamos hablando de Farang, que es una palabra tailandesa, y que además es una película, Farang, que en su circuito o periplo fuera de Francia la han también renombrado como Mayhem. Mayhem sí. con admiración, sí. Para quizás diferenciarla de otros Mayhems. De otro Mayhem que vimos hace unos añitos. Sí. Entonces, bueno, es una película con una... Esta sí que tiene una R, no como sí, Speak No tiene Evil. Una R y... Como una casa de grande. Y es una película, primero vamos a contar un poquito la sinopsis, breve. Vale. Tenemos a un recluso que está ya cumplido condena y entonces justo sale de la cárcel, pero... justo cuando sale de la cárcel, los motivos por los cuales entraron a prisión, vuelven a su vida. Vienen a buscarle. Queriendo que se reinserte en esa banda criminal que fue la que motivó que acabara en prisión. Sí. Entonces, bueno, pues hay una discusión sobre si quiere volver a entrar a la banda o no. Eso provoca algo que hace que él se exilie de Francia a otro país. Lejano país. Lejano país. Veremos que hay un salto temporal de 5 años. Uh-huh. Y vemos cómo es la vida de este sujeto que se llama Sam, si no me equivoco, sí, en ese otro país. Exacto. Y entonces, bueno, pues con esta premisa no necesitáis saber nada más. Y con esto ya tenemos el esqueleto de esta Farang, que a mí es una película que a ratos me recordó bastante a Monkey Man. A Monkey Man y a otras. Y a otras. También. Sí, porque también te puede recordar a algunas películas de Luc Besson, por ejemplo. En algún momento también pues tiene algunos elementos en la trama que no voy a decir a qué película recuerdan porque creo que sería un poco spoiler. Entonces no voy a decir nada. Lo que sí os voy a decir es que parece ser, porque no lo he encontrado acreditado, que alguna de las coreografías cuentan con la ayuda de Gareth Evans en la coreografía de lucha. Sobre todo una escena en un ascensor. A ver, vamos a decir que es la escena emblema de la película. O sea, la película tiene muchos registros porque como tenemos este periplo vital al que se ve sometido Sam en su salida de prisión, pues realmente vamos a tener pues un montón de, digamos, de registros e influencias. Y realmente a mí, si algo me ha sorprendido de Farang, que por cierto, Farang es una palabra en tailandés que se aplica a bueno, los... Bueno, ya has desvelado que el destino exótico es Tailandia. Vale, no lo habíamos no, dicho. No pasa aún. Nada. No vale, pasa nada. Pues ya lo hemos dicho. Vale, pues es Tailandia, es un spoiler y lo he cometido yo. Pero claro, si buscáis Farang en el diccionario, os va a salir que es la palabra que en Tailandia se utiliza para denominar a los extranjeros que provienen de la parte del mundo occidental mirando desde Tailandia. Me refiero de Asia Central hacia Europa en adelante, ¿no? Entonces, pues de ahí viene un poco la acepción de la película. Y lo que quería decir, Jordi, es que aquí la película va entrando en diferentes registros, más o menos de forma, digamos, pues coherente y victoriosa, por decirlo de alguna forma, porque pasamos de tener un drama carcelario a un drama gangsteril, a un drama vital. Drama familiar y luego mucha acción. Entonces, sí, claro, bastante acción. Entonces, la cuestión es que, ¿qué podéis deducir de este comentario que acabo de hacer? Que he dicho demasiadas veces la palabra drama. Pero es que la película va por ese camino del drama. Me refiero que aunque... Bueno, como Monkey Man. Es que, de hecho, en eso se emparentan mucho. Quizás, lo que pasa que una transcurre en la India y otra transcurre sí, principalmente en Tailandia. Sí, quizás igual, a diferencia de Monkey Man, yo creo que aquí igual tenemos la acción más segmentada, más separada entre sí. Porque no te creas que en Monkey Man había tanta acción, ¿eh? Pues yo tengo sí, la sensación recuerdo, pero de que hay más que hay como 2 o 3 bloques de acción, no hay más, ¿eh? Monkey Man. Y aquí pasa un poco lo mismo. O sea, aquí tienes la situación que pasa en Francia en al principio, Francia, y luego... que es de acción, pero tampoco es una acción desmedida. No, es más bien... Y luego realmente pues tienes el tramo intermedio donde se cuece... la trama mafiosa, vamos a decir, sí. Y el tramo final. O sea, sí, realmente sí. También tienes 3 bloques de acción en un drama, porque la película es muy dramática. Sí, de hecho, a ver, o sea, yo entiendo que el drama es la justificación perfecta para que luego pase lo que tiene que pasar en la trama y en la relación que hay entre los personajes principales, pero también te he de decir, Jordi, que en cierta manera, el registro que hace el Xavier Gens aquí, tan diferente en cada segmento de la historia, me recuerda un poco al tratamiento que se le da también a algunas pelis de acción, y no digo a todas, algunas de las que nos vienen de la parte asiática, de donde se reparte bien de forma física. Me refiero que hay algunas películas indonesias de acción que tienen una fuerte carga de drama también para, entre comillas, justificar la extrema violencia a la que se enfrentan los personajes. Me refiero que eso también pues está un poco heredado aquí, ¿no? Que, digamos, vamos a poner una fuerte carga dramática, emocional, para que luego cualquier cosa física esté justificada, ¿no? Hombre, es que también, si te lo planteas así, hemos dicho, I Spit on Your Grave es un rape and revenge, pero Farang es un revenge. Es un revenge con mayúsculas. O sea, y claro, en I Spit on Your Grave también es un drama, realmente. O sea, sí, exacto, decir, lo que ocurre es dramático. Súper dramático. Entonces, bueno, pues el drama también viene en la forma que te afecta las circunstancias que te pasan, que te ocurren, que te pueden ocurrir en primera persona o pueden ocurrir a gente de tu entorno a la que aprecias, ¿no? Sí. Sí, pero yo me acuerdo de alguna película igual no de las más famosas, pero alguna película del Iko Uwais que también tiene pues algunas de estas cargas también tan dramáticas que luego, claro, están justificadas por lo que luego te dan las escenas de acción, ¿no? Sí, claro. Que yo lo veo un poco también herencia, ¿no? De Night con Farage, alguna de estas también. Sí, o igual, ahora no me acuerdo del título exactamente de una en la que el Q Wise, no sé si tenía amnesia y se despertaba en la orilla de una playa que no sabía quién era y no sé qué. Pues esa, por ejemplo, estaba súper cargada. O sea, si no fuera por la acción, habría ido a otro festival que no fuera Sitges, ¿no? En su momento, cuando llego. Pues a Farang me deja un poco esa sensación, ¿no? Pero eso no quita que cuando la peli se tiene que poner muy caliente, sobre todo en la parte del tercio final, pues se pone muy arriba. O sea, me refiero que igual también depende de vuestra resistencia y de capacidad de espera a pues eso, situaciones que son más de drama para luego venir con el caramelo de la acción después, pues bueno, dependerá de la cantidad de ganas de esperar que tengáis, pues si esta película merece la pena o no merece, ¿no? Un poco. Sí, además es que es un poco, aparte de que tiene, lo que dices tú, mucho minutaje dramático, que yo creo que sobre todo si vas esperando una película de acción lastran un poco el ritmo de la película, es que encima está telegrafiado. O sea, desde el momento que tú ves aparecer ciertos personajes y ves la relación que tiene Sam con otros personajes, y lo tienes todo clarísimo. No sé, a mí me pasó. Yo no sé si tuviste tú ese déjà vu de saber cómo iba a avanzar la trama. El guión no es ningún dechado de originalidad. De hecho, lo más original de esta historia es que vaya cambiando de registros, como os he estado comentando antes, que prefiero que ahí sí que muestra el Xavier pues un poco esa versatilidad para cambiar de ambiente, cambiar de discurso visual y adaptarse a que todo tenga, digamos, acabe englobado en un conjunto como historia, ¿no? Que eso sí que está bien, pero claro, lo que es originalidad de la historia es bastante poco original. Por muy exótico que sea el emplazamiento. Correcto. y como Correcto. Que también jugar pues eso con una banlieue francesa y luego con un país exótico asiático, pues es como un choque, como un cruce, pues que queda como original, pero la historia en sí tampoco es especialmente original. Y de hecho, incluso ese final alargado para concluir con más drama adicional, o sea, no sé si te acuerdas ahora. Sí. O sea, realmente es lo que dices tú. Sí, la detonación que suena en el horizonte al final, que dices. Correcto. Esto es como un western drama, ¿no? Un sí, poco. Sí. Es... Sabía que iba a pasar el momento en que ese personaje se quedó ese objeto, ¿no? Sí. O sea, es lo que dices tú. Es poner en una balanza el drama y la acción y ver si te compensa. Que todo y así, para mí es una película que se deja ver, que está, totalmente. Que está bien, que está muy correcta. Yo considero bien invertido mi tiempo. Yo también, habiendo o sea, que no desvirtuemos, que ahora la gente piense que se va a ver ahí un dramón con cuatro briznas de acción, porque tampoco es eso. Sí, no, y aparte también, o sea, si algo tiene la historia, y que eso creo que también le da un poco de entidad, a pesar de que no sea muy original, es que tiene también un tono muy serio todo el rato. O sea, no hay especialmente lugar para... Cero humor. Cero humor en toda la película. Humor, para ninguna chanza, para... No sé, de hecho, algún personaje secundario igual hace alguna cosita por ahí en algún momento, pero queda como residual. Es que, de hecho, de la parte de la mafia hay alguna humorada, sí, cuando se re... Y es que caen mal, o sea, no te dan ganas de reír, al revés. Ya. Los ves con doblez, asquerosos, los ves que están con esas risas camuflando intenciones torvas, ¿no? Realmente chungas y bueno... Y además, por ejemplo, también muy desagradable la escena con el funcionario cuando él le llaman Farán. Exacto. Aparte de ser drama, esa escena. O sea, sí, sí, hay, sí, hay escenas cotidianas de rechazo que ya también como espectadora te cargan, ¿no? Dices, sí, hostia, sí. Sí, sí, ¿qué va a pasar aquí, no? Bueno, yo, por hacer un pequeño paréntesis, la película que estaba intuyendo antes de Iko Uwais... La de la playa. Es Headshot. Correcto. Headshot, sí, sí. Del año 2016, que está comentada por aquí y que en su momento fue codirigida por el Timothy Ayanto y por el Kimo Stamboel. Sí, señor. Y tenemos esa pedazo de carga de drama que dices, sí, sí, sí, esto se lo pones a mi abuela en la sobremesa por capítulos de una hora y es un culebrón, ¿vale? Si le quitas las escenas de acción. Pues bueno, Farang no es tan extremo como eso, pero sí que va por ese lado y a mí me recordó, pues eso, las escenas playeras, los ambientes exóticos con palmeras, me recordó un poco a esta peli de Uwais, ¿no? Y de hecho, pues bueno, no sé, por algo mi cabeza las ha acabado relacionando. Hemos de decir que el protagonista de la película, de Farang, es el Nassim Lies, que quizás, pues la cara es un tipo que tiene de ascendencia, creo que árabe, pero que ya lo, en su momento, quizás nos podríamos acordar de él porque salía en Candisha, del Morí Bustillo, que es una película que también es de Vanlier, que es con componente sobrenatural magrebí, y que hablamos en el Sin Audiencia 963 de ella. Pues bueno, el Nassim Lies, el protagonista, el que se da mamporros por todos los sitios que va en el mundo, pues es este actor, y que además, de hecho, empalmando con el siguiente registro de Xavier Gens, también aparece en el cast de Sula Sen, que es la película del tiburón del Sena que estábamos bromeando antes, ¿no? Y además he de decir que efectos actorales, entre comillas, hay un cameo. Y dije, cuando vi el cameo, porque dije, ¿qué haces de aquí? Ahora os sabréis por qué. Y dije, buah, seguro que es uno que se parece y que es mi paranoia, ¿no? Porque yo a veces tengo estas paranoias de gente que se parece a gente que conozco, que conoces, o sí, un actor, un director, o lo que sea, ¿no? Y lo busqué y realmente no está acreditado, porque es un cameo, porque si no vaya cameo de mierda es que se acredite, pero sí que se habla de esa participación circunstancial en la película. Y es que tenemos al director de Martyrs, a Pascal Loyer, en un pequeño cameo que dura igual en la escena, pues eso, un flash en la parte del presidio que ocurre al principio de la película, en la que están trasladando a un grupo de reclusos por un pasillo y por una balconada de estas de los bloques y pisos que tiene la prisión, y uno de los carceleros es Pascal Loyer, y dije, ese pavo se parece a Pascal Loyer, y luego lo he buscado y sí que es él, ¿no? O sea, me refiero que siempre han tenido relación pues el Pascal y el Xavier, y supongo que igual pues pasó por el rodaje o alguna cosa y le dijo, pues venga, ponte este traje y así me sales en una escena de las de la cárcel, ¿no? Entonces eso, es la pequeña anécdota que tiene Farang. Y luego, yo qué sé, a ver, la escena del ascensor yo creo que tiene, pues eso, entidad propia para poder hablar de ella de forma independiente y del resto de la película, porque vamos a decir que la escena en cuestión, que ocurre de una forma pues muy atávica, muy visceral, muy, vamos a decir, irracional, y es una pelea desigual de uno contra especulo, 6, 7, no recuerdo cuántos son los adversarios que tiene el Nassim Lies en este, en esta escena del montacargas barra ascensor, porque digo montacargas porque no es un ascensor en el que caben 4 personas, sino que es un ascensor amplio de los que se usan para, pues, subir mercancías, ¿no? Y por tanto, pues tienes más espacio, no mucho tampoco, para pelear, para esquivar, para luxar, para fracturar, para atravesar, para perforar, para hagas lo que hagas que tengas que hacer para defender tu vida respecto a un número de adversarios normalmente, pues, en tu contra, ¿no? Y realmente, pues bueno, es una de esas escenas de combate cuerpo a cuerpo que es bastante larguita, que está muy bien rodada. Yo no sé si había una pared falsa en el montacargas que ponían y quitaban para poder meter y sacar la cámara en algún momento o no, o simplemente se hizo con cámara al hombro y con el cámara esquivando las hostias que se daban los actores y actrices, pero realmente es una escena sobresaliente. O sea, uh-huh. a efectos de película de acción. Yo no he visto la del Córvido, pero supongo que equiparable a la de la ópera. A ver, digamos que la de la ópera tiene más presupuesto. No, me refiero dentro de la película, sí, como el momento álgido de la película. Sí, totalmente. No estoy comparando escenas porque no he visto la de. Exacto, sí, pero del Córvido. Sí, pero a efectos, digamos, funcionales funcionan. Correcto. De forma similar. Ahí sí que te doy la razón. Y la cuestión es que también la escena del montacargas tiene unas consecuencias fisiológicas, corporales, que además luego tienen, digamos, una cierta consecuencia también en el final de esta parte de la película. Correcto, así es. Un final que además es, yo lo considero súper original, me refiero que, o sea, no recuerdo haber visto esa forma de usar el cuerpo para agredir a un adversario como se usa en esta parte del final de... Eso es muy Gareth Evans. Yo sí. Es que no lo he visto acreditado, pero he leído por ahí que Gareth Evans que le ha podido ayudar. En el asesoramiento de las escenas de acción. Es que lo que sí que es que se tratan entre ellos. O sea, me refiero igual que se trata con el Loyer, también se trata con el Gareth Evans, porque también el Xavier Gens, no sé si ha dirigido algún capítulo de Guns of London o alguna cosa, uh-huh, así, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que sí que andan ahí, pues son coleguillas, ¿no? Entonces, claro, ahí esa escena y lo que acontece después de el ascensor barra montacargas, pues es realmente para analizar desde el punto de vista de cómo plantear y planificar una escena que, además de larga, pues es súper apabullante y que deja a todos sus contendientes, por un lado y por otro de los bandos, pues realmente por los suelos, pero de una forma literal. O sea, no que es que me he caído y ya no me levanto para que no me den más, sino porque no me quedan un soplo de alma adentro, ¿no?, para seguir peleando, lo cual lo hace pues súper agónica también. Sobre el reparto, decir que es un híbrido de reparto francés con reparto tailandés. Sí. O asiático, porque no sé si todos son tailandeses o hay alguien también de Indonesia o de otras procedencias asiáticas. Uh-huh. Hay un actor que yo quiero destacar porque no sé cómo se llama, pero es una especie de mentor que tiene el personaje de Sam y es el que, correcto, es el que le dice que le da un amuleto y dice, cuando combatas, póntelo en la boca, ¿no? Sí, creo que este es el Vitaya Pansringarm. Y que es un tipo que es de Tailandia. Sí, pues realmente es un tipo que parece muy apocado, muy zen, pero cuando tiene que dar el callo, lo da, ¿y de qué manera? Es otra... Claro, es que nos estamos yendo a lo que más nos gusta a nosotros, que son las partes de acción. Claro. Entonces, bueno, pues tanto Nassim Lies, en sus escenas de acción, como si es Vitaya Pansringarm, realmente están muy bien cuando se les requiere sus dotes combativas, físicas. Sí, sí, sí. Muy bien. Y eso que el Vitaya ya tiene una edad. Sí, tiene una edad, pero bueno. Que es un actor ya pues que está pues ahí. Bueno. Es del 59 este hombre. Recordemos hace no tanto en Boy Kills World, que también teníamos un mentor que también tiene una edad. Sí. Y que realmente era una máquina luchando. Sí, pero este quizás es un pelín más joven que el... Que era el Yayan Rujian. Es el Yayan, sí. Pues es que el Vitaya yo creo que es un poquito más mayor, pero lo que pasa que también a veces con las personas de según qué partes del mundo parecen menos viejos de lo sí, que aparecen. Sí, porque Yayan es indonesio. Claro. Y este es tailandés. Este es tailandés, sí, señor. Muy bien. Bueno, pues Jordi, o sea, nos hemos fundido ya las dos horas. No, ¿eh? Lo o sea, sabía, ya, sí. Ya... No, era consciente, pero bueno, tampoco íbamos a cerrar en falso. No, porque además, pues Farhang necesita pues esas aseveraciones, ¿no? Que hemos estado un poco comentando y que también hay que tenerlas en cuenta. Pues para que la gente decida si la quiere ver o no. Yo, desde luego, si he de sacar una conclusión de la escena del ascensor y las consecuencias, es, por favor, cómo duele todo, qué daño hace, aunque a mí no me hayan tocado ni un pelo, porque es que es de esos combates, de esas escenas de acción cuerpo a cuerpo, que duelen. Que duelen y que tú estás ahí viéndolo ahí en tu sillica o en tu silloncico y dices, si me duele ya sin solo de verlo, o sea, imagínate padecerlo, ¿no? O sea, pues sí, la verdad pero es que bueno, sí. Palizas que duelen. Exacto. Bueno, pues dicho esto, nos vamos. Nos vamos a tener que marchar. No vamos a hacer una fernandada hoy tampoco, con cariño no, lo digo, ¿eh? No, porque no nos podemos ir a tres horas. Exacto, no. Ya no. Hemos superado las dos, sí. Eso suele ser habitual, por desgracia, pero... Digamos que no tenemos que sobrepasarnos en exceso de nuestra... atribución de tiempo, más que nada porque este programa también, recordemos, pues se repite en otras franjas horarias de contrabanda y también se repite en otras emisoras que no son contrabanda. Sí, y entonces ahí debería durar dos horas. Exacto, entonces... Supongo que nos cortan cada programa antes de que nos saludemos. Cortan directamente y ya está, y se queda el comentario a mitad y la gente se queda dos horas y tiene que ir a buscar el podcast de Sin Audiencia en otro lado o lo que sea. Bueno, anyway, nos marchamos con más material musical de Speak No Evil, el remake, pero además es un material musical que dices, ¿por qué, Jun, vas a poner esto? Pues porque realmente es una canción que tiene una función en la trama de Speak No Evil y que además, como cuando aparece la canción, pues quien la tararea y a quien le gusta, digamos, sobremanera esta canción, pues es el personaje de James McAvoy, pues una canción que a priori es totalmente inofensiva e incluso podemos decir que blandita y moñitas un poco también, pues resulta que acaba teniendo una vertiente dark y siniestra porque al personaje de McAvoy pues le encanta esta canción y le encanta cantarla en determinadas situaciones. Entonces, dicho esto, nos vamos a marchar con un tema de 1988 llamado Eternal Flame, que cantaban una banda de chicas llamada The Bangles. Y con eso nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide la gente en Sin Audiencia. Uno de mis amores platónicos, Susan Hoffs. Eso, pues Valar Morghulis. Motherfuckers berretinianos. Your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be. give me